de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, estamos en un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia. Es el ya jueves 14 de agosto y estamos, por supuesto, también un poco alegres porque mañana por fin tenemos un día feriado, así que servirá para descansar, para ponerse un poco al día en tantos temas que nos quedan. Yo creo que todos estamos bastante felices y tal vez todos los que nos están escuchando en sus trabajos estarán también ahí esperando esta suerte de viernes chico que anima bastante. Así que acá estamos, por supuesto, en el 107.5, en Estación Central. También nos puede escuchar a través del 107.1 allá en San Fernando. Y por supuesto también nos puede escuchar a través de la señal online de la radio Villa Francia. A eso en la radio villafrancia.cl, radiovillafrancia.cl, o bien nos puede escuchar a través de TuneIn, que es esta plataforma, esta aplicación, tanto web como de celulares y smartphone y tablet, que usted puede descargar simplemente y podrá escuchar la Radio Villa Francia en cualquier parte del mundo, en su señal, en su celular o en su tablet. Así que, por supuesto, puede escuchar la señal de la Radio Villa Francia por cualquier lado. También puede escuchar también la repetición de la Radio Villa Francia a las 6 de la tarde por esta misma sintonía, el 107.5. Y también puede estar descargando en archive.org, busca matinal RBF y podrá encontrar todos los capítulos desde un mes hacia atrás, desde todo julio y todo agosto ya, del matinal de Radio Villa Francia. Aprovechamos de saludar a nuestro compañero Alfonso, que todos los días nos acompaña en esta sintonía y en este horario. Buenos días, Alfonso. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Estoy tomando café, disculpe. No hay problema. Espero que todos estén bien, así tan contentos como decía Joaquín. Lo que no entendí mucho es eso del viernes chico, pero no importa. Es que ya como viernes ahora. A eso me refiero. Ah, hoy día. Claro. Ah, ya. O sea, de que. Ahí está. Ya estamos listos. Ya. Falta así que venga el Max nomás. Falta que venga el Max. Sí, cierto. Pero creo que no va a venir. Porque debe estar pituteando. O preparando su plataforma electoral. Bueno, un saludo para. El paro directo. Sí, pero si él dijo de que estaba pensando, no, o sí. Alguien le dijo, no sé cómo él. de un movimiento político y todo. Digo, bueno, claro. Bueno, por ahí va el camino. Para él, obviamente. Un saludo para Max, grande. Un saludo para sus hijos, son bastante simpáticos. Sí, muy simpáticos. Como, sí, uno es Juan Pablo y el otro es Agustín. Todavía no me falla la memoria. Aunque me molestan con la alemana con y todas esas cosas y el pariente alemán, no, eso es pura mentira nomás. Aquí estamos acompañándolo en el 107.5. Ahí sí que... Ahí me anduve. Ahí estuvo llegando. Es que me trapapelé con el 107.1. Claro. De allá de San Fernando, de nuestros queridísimos amigos de Radio Oca. Un eventual Radio 107.9. Que, bueno, además, en un futuro... Hay 107. Sí, hay un enredo dando de 107, claro. En este momento. Suele pasar. Y levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Recuérdelo siempre. Así es. Bueno, parece que el metro terminó siendo arreglado ayer. O sea, parece que... O sea, no ayer, hoy día en la madrugada. Claro, pero parece que funcionó en la mañana. Sí, estaba funcionando, por lo menos a las 7 y algo estaba funcionando y el ministro poniéndole paño frío al asunto y poniéndole la fianza a todo el transporte público y todo el asunto. Le preguntaron si iba a cobrar multa. Al metro por lo que había sucedido ayer. No está estipulado en los protocolos cobrarle multa al metro. Ah, mira tú, pero al Transantiago sí le cobran multa. Bueno, total, después le dan la plata de la multa. O sea, es una cosa bien extraña. ¿Por qué no cobran multas en realidad así como del Estado? En realidad la plata vuelve al Estado y después se la dan de nuevo, en peor de los casos. Claro. Porque igual funcionan como empresa el metro. Pues es una empresa. Claro, donde llega financiamiento del Estado al final. Sí, el 51% nomás es del Estado. Po. Sí, el resto es de empresarios privados. Que le bastante bien, a propósito. Obvio que sí, si ayer nomás fue 1 millón de usuarios que no pudo utilizar la línea 4. Claro, enorme, o sea, cantidad. Imagínate la cantidad de gente. Bueno. Y la cosa fue de que ayer como a las 5 de la tarde, 4 a 5 de la tarde, iban a recién poner buses, iban a poner 100 buses para poder transportar a la gente. Antes, jódete. Claro. Y mala suerte. Pucha, qué lástima que tuviste que salir antes. Qué lástima que tuviste que salir a tomar el metro en la mañana. Sí, porque ahí no habían metro. Habían creo que 2 o 10 máximo. Claro, pero, hoy día la línea 5 con la saturación que eso implicó. Claro, y la gente no estaba informada, no tenía idea, no estaba predestinada a buscar otros medios, buscar otras. Entonces tuvieron que irse a la línea 5. Y ahí colapsó la línea 5. Ah, y las micro, claro. Ustedes saben que el Transantiago pasa cuando quiere. La mayoría dicen en tránsito y pasan riéndose de uno. Y ahí estamos, pues. Sí, y además demostró la dependencia que tenemos a un elemento del sistema de transporte que es el metro. O sea, al final la gran fragilidad de nuestro sistema de transporte depende de la estabilidad de un sistema que irónicamente también es frágil, que es el metro. El metro se queda un metro en pana, por ejemplo, y colapsa toda la línea porque se queda armando un bloqueo. Claro, exactamente, un taco, se convierte en un... en un verdadero embudo, el metro se le corta la electricidad, puede ocurrir un retraso. Incluso a veces el mismo retraso de los metros anteriores en las estaciones críticas va retrasando toda la línea. O sea, por ejemplo, uno ve que en Baquedano o en Los Héroes, donde son las tasas de mayor transporte de entrada y salida, hace que las estaciones colindantes uno se demore mucho tiempo. ¿Por qué? Porque están... intentando hacer de que cierre la puerta. Claro. La línea 2 está completamente colapsada, por ejemplo. Y nadie hace nada al respecto. Y además, hay que tomar en cuenta que en San Pablo, sí, si no me mal estoy, ayer en la mañana, línea 1, también hubo un problema. Por lo tanto, bajó el flujo del movimiento de trenes por la línea 1, junto con lo que estaba sucediendo en la línea 4. O sea, te la encargo. Claro. Lindo estuvo la, la jornada de, del usuario del metro. Y la gente no tiene otra alternativa porque eso sale más barato, o sea, sale más rápido, no más barato, sale más caro, pero sale más rápido y se supone que más expedito que la que el Transantiago. Entonces la gente opta por el metro. Ahora, bueno, o sea, están construyendo dos líneas más, se piensa construir una línea más todavía a futuro. Pero pienso que se demora mucho en tomar decisiones de empezar a implementar líneas nuevas. Podrían hacer una de circunvalación, así como está la circunvalación de Américo Vespucio para la claro. locomoción de superficie, hacer una circunvalación metro por subterránea. Eso para unir todas las líneas, no solo por la línea 1, sino que también con esta otra línea, lo cual ayudaría en caso de una eventualidad como la que sucedió a cambiar y tomar alternativas abajo mismo, en el subterráneo, y no tener que salir a buscar una micro y que al final te fuiste en la moto de un compadre buena onda que te llevó, claro, como aparecía en la eso. tele, o el compadre buena onda que dijo ya súbanse en el pick-up de la camioneta y la, eso, lo cual sabemos que es ilegal, pero se va a permitir, no podían, claro, se hace la vista gorda porque se sabe que claro, es debido, o sea, a un problema mucho mayor. Claro, y lo cual, si se pusieran a fiscalizar aquello, podría venir una un problema tanto como violento de parte de la gente, como también político. Entonces, frente a esa cuestión, mejor hagamos como que, ¡ay, qué buena onda, compadre, solidario! Claro. Claro. Claro, es verdad, fue solidario, porque podría haber dicho, no, así en estas condiciones no puedo. O otro compadre que puso, que iba en su furgón y parecían sardinas en lata. Si hay un accidente con un furgón en esas condiciones, cuando se supone que todos los que van en un furgón deben, o en un auto deben llevar el cinturón de seguridad impuesto. Así es. Pero ahí es imposible si van uno arriba de otro. No, pues era solucionar la emergencia. Entonces, claro, por supuesto. Pero eso trae consigo ciertas romper normas, las cuales no son para por bonito, sino que son por seguridad. Y si se rompen las normas de seguridad, en caso de un accidente, ¿quién es el responsable? ¿El metro? ¿O la persona que fue solidaria? ¿O fue la gente que no se puso el cinturón? Claro. Entonces ya, la cosa es más delicada de lo que uno lo ve así como a simple vista. No, es absolutamente delicado. Yo creo que Metro tuvo suerte de que la fisura fue en la línea 4 y no fue en la línea 1. Porque por lo menos en esa sección se podía hacer un desvío por la 5. Claro. Era todavía posible. De hecho, si hubiese sido en la línea 4 pasado también Vicente Valdés, también hubiese sido un caos porque hubiese desconectado totalmente Puente Alto del resto de Santiago. Pero porque las dos no llegan a Puente Alto. No, pues, claro. Si hubiese sido pasado el paradero 14 hubiese sido también muy trágico, pero tuvo suerte que fue uno de los pocos espacios que tiene el metro en donde uno puede circundarlo. Claro, el problema está que la línea 4 también sucumbió porque tuvieron que cortarla. Si hubiese sido, si la línea 4 hubiese seguido funcionando, claro, la gente podría haber ido a la línea 2 y toma la línea 2 hacia el centro. Aunque ya es bastante allá a la altura de Américo Vespucio. Claro, la línea 4A, sí. Claro. Que pero también apenas funciona esa línea. ¿Ah? A propósito, que apenas pasan metros en esa línea. No sé, una vez creo que lo tomé y yo par de veces y funciona apenas. O sea, yo creo que colapsaría muy rápidamente con un flujo gigante de personas. A ese punto. Entonces, a eso me refiero. ¿Viste? Que la línea 4A fuera una Exacto. circunvalación podría ayudar, o esa circunvalación hacerla mucho más amplia, mucho más claro. en la afuera de Santiago, y que todas las líneas llegaran allí. Sí, no serían, mira, bueno, como estamos dándole grandes ideas, sí. Pero nadie nos pesca, parece. No nos quieren. Pero no, hay que idear algún sistema y evitar la dependencia y la fragilidad del sistema de transporte. A mí me parece bastante lamentable que cualquier error que ocurra a nivel incluso casi mínimo genere retrasos terribles. Yo insisto, a mí no me molesta mucho cuando el retraso es en la mañana. O sea, sé que desgraciadamente acá las empresas no entienden que uno llegó tarde porque hubo un problema generalizado y tienen que estar obligados a subirse a ese furgón, porque también hay que preguntarse por qué uno tiene que subirse arriesgando su vida, por ejemplo, un furgón como una lata de sardina, o subirse a la parte de atrás de una camioneta, al pick-up. Si en realidad el servicio de transporte público no funcionó y eso es un motivo suficiente para llegar tarde a tu trabajo. Claro. Pero no, acá no se entiende eso y por supuesto además también a este estado le importa más que uno no llegue tarde al trabajo que uno llegue muy tarde a su casa. Ah, claro, total, si tú llegaste a las 4 de la mañana a tu casa, les da lo mismo. Le importa bien poco. Total, igual al otro día tú tenés que estar a las 8. Si lo que le interesa es la productividad y nada más. Exactamente. Que seamos, pasemos de ser seres humanos a ser animales de carga, animales de trabajo, y que estemos ahí dándole durante todo el día, más allá de que cuán estresado tú puedas llegar después de una situación así. Sí. Se llega estresado a cumplir con tus labores. Entonces, eso a ellos no les importa. Total. Ah, ya vendrá un fin de semana largo donde se van a poder descansar y se van a desestresar. Sí, no, y por ejemplo, es notorio, ¿no? No es notable, porque es bastante. Pero por ejemplo, que la mayoría de las vías exclusivas de micro están diseñadas hacia el centro. Y no desde el centro, o sea, es más fácil y está diseñado todo para llegar más fácil a tu lugar de trabajo, que por lo general queda más hacia el centro de la ciudad, pero no está tan fácil para tú volverte del lugar de trabajo a tu casa. Y digo, en distintas direcciones, así uno ve, no sé, pues hacia el lado sur, hacia el lado norte ocurre esto, hacia todos lados, por lo general, las vías exclusivas para ser más rápido. ¿No son de doble vía? En algunas, pero en algunas que son de una dirección no hay un correspondiente, ¿sí?, a la otra dirección tan claro. No, yo me he dado cuenta, yo he hecho ese análisis, ¿sí?, porque me llamó la atención y porque ahí se ve un énfasis que hay súper claro a que en realidad lo que importa y lo que le importa es que uno llegue a la hora de la pega. Pero obvio. Pero que uno llegue a las 9 de la noche, a las 9 y media, a las 10 de la noche a tu casa, no importa. Por ser... No sé hoy día, pero hace unos años atrás los usuarios, o sea, perdón, no los usuarios, sino que la gente que trabaja, el personal de metro, del metro, que tenía un pase libre, en las mañanas, porque tienen que estar, qué sé yo, a las 5 o 6 de la mañana, 5 de la mañana creo que ya tienen que estar allá en la pega, cierto grupo de trabajadores, les ponían movilización, pero los que salen... movilización, o sea, le ponían el taxi para que pudieran llegar. Los que salen en la noche, los que salían en la noche, no. Claro. Así que arréglatelas como puedas nomás. Po. Sí. Que en la mañana no te vayan a asaltar, que no te vaya a pasar nada porque tenés que llegar a trabajar. Po. Después en la noche cuando te vas para casa, no importa lo que te pase, total a mí. Claro, ya trabajaste para mí. Po. Mientras durmáis un par de horas, claro, te podés despertar, pero no. Yo hay... que no durmáis, eso a mí no me interesa. A mí me interesa que al otro día, claro, tempranito esté aquí dándole. Produciendo. Claro. Claro, y ahí uno dice, bueno, si esto tanto hablan del valor de la familia y ponen y defienden que la constitución, la importancia de la familia, acá no hay ninguna importancia de la familia en la medida que no le importa que uno llegue más temprano a estar con tus seres queridos. Claro. Y poder, sean ellos, y poder formar a sus hijos y poderlo, claro, y acompañar en su crecimiento, eso a ellos no les importa, les da lo mismo. ¿Ah? Sí. Pero cuando llega el momento de hablar del aborto, no, cuidado, no hablemos del aborto porque eso va contra la familia. Claro. Pero la explotación de los padres de esos niños no importa. No importa. No. Eso no va contra la familia. Para nada. No. No, porque esos padres están produciendo para que sus hijos puedan tener más. ¿Ah? claro, tengan un mejor pasar. ¿Qué pasar si no tienen a los papás cerca? Entonces, esas contradicciones, eso es justificar lo injustificable de parte de ciertos sectores como son los empresarios y la derecha en este país. Sí. Y no solo la derecha, hablemos de los partidos de derecha, hablemos de la gente que piensa en forma derechista. ¿Ah? ¿Aquí? Nada, porque estábamos acá conversando y el conversante se retiró, entonces sí. Ahí yo quedé como en blay. Pero bueno, aquí estamos acompañándolo. Acaba de llegar nuestro queridísimo amigo, director, conductor, ¿qué más? Radio controlador. Y todos los OR que puedan haber. Prestidigitador. Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Aquí estamos bien, tomando cafecito. Pues, ¿Qué abren tan tarde para comprar cigarro? Uno tiene que servir en la mañana. Debería haber avisado que hay que comprar también café. Sí. Así que, de hecho, quedó el último. Así que en un rato más ya está todo listo. Porque está al otro lado, pero ahí solamente de estos. ¿Sobre? Pero no, no, no. Ah, está hablando sí, cigarro. Pero ¿por qué no me llamaste y me dijiste cómprame cigarro en la pasada? Yo vivo en un lugar donde los negocios abren donde temprano. Donde tengo mini market, así. Oh. No, no, es un negocio donde abren temprano. Sí, abren muy temprano, pero no tienen de eso. Ah, ¿viste? De hecho, es más, no ven, así que... Claro, pues. No, pues donde yo vivo, ¿ah? en mi barrio... Sí, pues yo vivo en Villa Francia. Uh-huh. Y ahí sí hay negocios temprano y hay de todo. Mira tú. Tú no vives en Villa Francia, así que por eso no tienes negocio. Qué de triste, hecho, en ¿eh? Villa Canadá, tú dices. No. Estamos en la discusión. Villa Canadá no existe. Sí, es verdad. Gente ahí... Se llama Villa Francia. ¿Qué? Se llama Villa Francia y es Villa Francia y es así porque los papeles del MOP y todo eso, no, por supuesto. Y entonces esos papeles y todas las cuestiones del Estado vienen con ese nombre, así que a mí me da lo mismo. Bueno, en verdad da lo mismo aquello y estamos acá... con ya, pues, Joaquín. Hola. Aporta. Sí, pues estamos hablando. No, está bien, la empezaba como muy larga, igual. ¿Cómo la empezaba? Estábamos escuchando mientras íbamos allá. Estábamos aquí a la vuelta. Y fue tablet, TuneIn, celular, tablet, ¿sí? TuneIn, celular. Ya llegó, justo te ahogaste cuando iba a decir hola, pues, con el café. Sí. Pero, justo llegaste, yo había llegado hacía mucho rato. No. Cuando estoy hablando ingresé. De cuando empecé. Pero dale café, viste que está ahí más o menos. No, no, que cuando va a empezar, tú ibas a decir hola y está ahí tomando ¿sí, café. Sí. Estábamos ahí muertos la risa con todo el resto ahí. El clan con el Ubuntu. Lo temprano. Complicado. Le vamos a creer, ¿eh? Ni sí. Sí, oye, acá los perros querían ir para allá y yo no los dejé salir. No, está bien, porque están sacando la basura y todo lo demás, sí. Que súper bien. Y después empiezan a dar vueltas los tarros y empiezan, sí. Bien jugoso eso. Sí, por supuesto. No, así que además... Así que se enojaron, pero... No, sí, están ahí, no han podido salir. No, pero por eso te digo, se enojaron porque me miraron así, se fueron para adentro y me miraron, como diciendo, ya este, ¿qué le pasa? Que no nos abre la puerta. No, les dije no. Y ahí quedaron, porque claro. Mientras esté trabajando ahí, mandamos un saludo también. Me encontré ahí con gente conocida, está ahí el gente que trabaja en el área de aseo. Ah. Y en Nato el tema de los basureros. Mm. Siempre muy buena onda, los de acá son muy, muy bacán. Sí. Y siempre ahí, bueno, siempre están preocupados también de la gente. La mayoría también son del sector, así que ahí su claro. Saludo. Ahí se conocen más. Sí, po. Entonces, estaba escuchando que ya el metro estaba solucionado. Eso parece sí. Ser. Afortunadamente. Esto de el gobierno se abre a la puerta a las compensaciones. ¿Las compensaciones para quién va a ser ahí? ¿Para la gente? ¿Le van a dar que 10 pesos de descuento para el próximo viaje? ¿Una cosa así? Porque la única compensación que podríamos hablar, tal vez, de compensación es que le entregaron un boleto que no le servía para nada porque no podían tomar el metro. ¿Pero qué pasa con parado? Alguien que, no sé, pues, llegó tarde al primer día de trabajo, qué sé yo? ¿Qué pasa con esa persona que, no sé, pues, a quien haya tenido un perjuicio a propósito de haber llegado tarde porque estaba colapsado, definitivamente no llegó a la hora que tenía que llegar, punto? Porque por último, un montón de historias, claro, que pueden darse perfectamente. Porque la persona puede llegar a la pega en estas condiciones y puede que el patrón sea súper desubicado y lo rete y o le descuente. Porque sucede. Como puede que no pase nada, ¿eh? Y el compadre llega y el patrón le dice, ya no importa, pucha, ponte a trabajar nomás. Pero vivió el estrés de una mala mal transporte y además el estrés de no saber cómo lo van a recibir en la pega. Entonces todo ese peso de esa situación debería tener una compensación, pues, pienso yo. Ahora, donde en esta sociedad toda la compensación es nada más que monetaria, entonces que sea una compensación monetaria, porque lo más seguro que puede pasar es que les digan, ah, sí, nuestra compensación es que los apoyamos. Y ahí te quedaste, po, ¿sí o no? Y sería una compensación moral. Sí, no, y también sería bueno tal vez hacer una compensación de bajar el precio del Transantiago. Eso sería una buena compensación, creo yo. ¿Bajar el precio? Claro. Sí, pues, y se atocha más, pues. Viste que le subieron el precio justamente para que sí, porque, la gente optara a tomar el Transantiago. Ayer le regalaron un boleto. Sí. O sea, le devolvieron el boleto, no se lo regalaron. Porque tú comprabas tu boleto para hacer sí, un... Sí, pues no, porque ya estaba ahí adentro, así que se les dio el boleto. Claro. Y ahora se está recién discutiendo qué tipo de compensación, por lo menos lo que señalaron hoy día, que el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, opinó que correspondería que el Metro de Santiago compense a los usuarios. Y ahí viene, lo más seguro que hacen un boleto, un descuento, no sé, de una rebaja de tanto. No va a haber más compensación que esa. Muy difícil. Claro, ¿y a esa rebaja? A menos que haya un grupo más o menos importante de usuarios que vayan y exijan una... qué sé yo, una demanda, algo mayor. Y es probable que se rebaja del precio sea por un día o por dos días. Claro. Claro. Uh-huh. O sea, no, hacer una rebaja así hasta la próxima alza de todo el sistema de transporte. No. Exactamente. Así vamos viendo cómo se cuece la saba en este país. Es como hoy día en la mañana me estaban diciendo que había bajado la bencina. Era como, no sé, decían cuarta, quinta baja de la bencina, y había bajado 0,5 pesos, una cosa así. Entonces, si ayer valía, no sé, 980, hoy día está 980, una rebaja, pero tremenda. Claro, o sea, si tú compras, no sé, unas 200 litros de bencina, ahí se puede notar de que bajó un par de pesos. Pero ¿quién va a comprar esa cantidad de bencina, vos? Sí, nadie, no, es simbólico, porque cuando sube, no sube un peso. No. Entonces uno dice, pero también bajó, pero en realidad, claro, que afuera la idea de que en realidad subió mucho antes de bajar, y eso fue una pequeña corrección. Además, todo parecería indicar, dado lo que está ocurriendo en todo el Medio Oriente, es que en realidad la bencina va a subir bastante, y... Y eso es indudable, o sea... No, por ejemplo, porque ahora con la bencina, o sea, con el petróleo que va a llegar desde Angola... Más se encareció. Sí. No, fuera de broma, sí, porque... el transporte, po. Y más encima estoy hablando de un país que está con bastantes problemas políticos. Y que en un momento determinado puede darse una inestabilidad tremenda. Entonces, y con eso viene una inestabilidad del envío del petróleo, po, obviamente. Y la dependencia a sistemas, como ocurrió también con el caso de Argentina, que claro, se armó toda una matriz de basado en el gas natural, claro, y después hubo un problema con el gas natural y se tuvo que readaptar las termoeléctricas a una especie de carbón sucio, del pellet, y una cantidad de cuestiones, pero terribles. ¿Por qué? Porque se confió en un recurso, en una situación de un recurso que no era tal. Pues esto puede ocurrir lo mismo con el petróleo de Angola. Ahora, en cuanto tú a lo que acabas de decir, ¿qué pasa con el metro gas? ¿Qué tipo de gas está ocupando? Porque está ocupando las mismas cañerías que ocupaban del gas que venía de Argentina. Bueno, de Argentina creo que sigue llegando gas, pero en mucha menor cantidad. Está llegando por puerto, y es lo que también... Ya, y el que veía toda la tubería que pusieron desde a través de la cordillera y todo lo más, ¿qué pasó con eso? Llegando muy poco gas. Pero está llegando por ahí. Pero apenas, tengo entendido. Ya. Y en realidad esa cuestión fue inútil. Inútil y ridículo. Así de simple. No, y además toda la destrucción que se originó en pasar por la cordillera, toda esa tubería y todo el problema del ecosistema que reclamaron los ecologistas. Sí, y no sirvió para nada. Sí. No, y que mantiene una dinámica, pues, haber comprado, qué sé yo, o haber hecho esta canje con Bolivia, lo mismo que acá también. De hecho, Venezuela había ofrecido petróleo a Chile, sí. Mucho más barato, uh-huh. Pero no. Uh-huh. Y no, porque después del viaje a Estados Unidos fue no, y ahí se definió la matriz energética, como la reforma tributaria y otras cosas más. Uh-huh. Fue en el viaje a Estados Unidos, en este lote, donde se definió esto, que estaba también el ministro Máximo Pacheco Mate. Entonces, a Venezuela nada, a Bolivia tampoco. Entonces, el gas con la British Gas, que es el contrato que se firmó, que de Estados Unidos va a empezar a llegar gas ya en el 2015, está estipulado el contrato, y Angola. Que de allá viene el petróleo. Claro. Que cuenta con la venia también de... Claro, obvio. Del Estados papá. Sí, porque algunos decían, oye, que Angola era como un régimen dictador de izquierda y todo el tema. Ah, sí. Sí, súper. Sí. Bacán. Pero, claro, se prefiere de Angola traerlo por barco hasta acá que el Venezuela, que era mucho más barato. O sea, y mucho más cerca. Y muchísimo más barato. Claro, eso mismo, por eso. Más cerca. Claro, eso mismo también abarata costos, el estar tan cerca. De que era más barato, pero no tenía la venia ahí de del tío, claro. Tío Sam. Que ya no es tío, pasó que papá. Ese fue un viaje para directrices, así como, ya, a ver, ¿qué van a hacer en el gobierno? ¿Cuál es la reforma? Ya, tienen que ser así. Claro, sí, po. La reforma tributaria fue visada por Estados Unidos. Sí, po. De hecho, eso no puede decir que no. Las grandes negociaciones que se hicieron fueron ahí. Claro. O sea que... la primera cocinada fue en la cocina de Estados Unidos. Después se vino a hacer el a hacerle lo fue comida rápida. Se dejaron ahí las hamburguesas, las papas fritas y las vinieron acá a cocinar nomás. Las vinieron a freír, a poner, claro, a calentar y listo. Las traían ya preparadas. Sí. Sí, así nomás fue. Acá se hizo el, como dices tú, se hizo la fritanga. Sí, ¿no? Y por eso no se necesitaba más de dos o tres personas, como dijo Saldívar, po. No, pues era comida rápida. Claro, no se necesitaba más gente en la cocina. Con tres, cuatro personas, basta. Sí, po. Lo dijo literal. Sí, sí, sí, sí. Así que... Y el resto, váyanse para el patio para barrer y botar la basura. ¿No? Así de simple. Parece bueno. Bien. Esta cosa de que ahora incluso se le está pidiendo a la derecha a generar algún acuerdo para la reforma educacional. Claro. Y a los empresarios también. Obviamente. ¿Qué den su opinión? ¿Qué opinión van a tener? Si ya las conocemos. Como para la Constitución también se le pidió a los empresarios que empezaran ya a trabajar en la nueva Constitución. Porque esto tiene que ser transversal. Todos tienen que participar. Pero ahora, ¿quién es el que corta? ¿Quién es el que alinea la comida en la cocina? Son ellos, po. El resto, al final, tenemos que aceptar lo que nos están dando. Entonces, ellos están en la cocina trabajando y después les van a servir a los empresarios que están sentados en la mesa. Claro que sí. Oye, a propósito de cosas, ¿se acuerdan de lo que había pasado con el cura Gerardo Joanón? Sí, que lo mandaron a España. O sea, las resoluciones y todo. Bueno, el juez Carroza prohibió a sacerdote Joanón salir del país. Bien, por fin. Bien. Algo. Por fin algo. No, sí. Algo, el juez Carroza se ha portado bien. ha sido un buen juez dentro de los jueces que hay. Sí. El ministro en visita emitió una orden de arraigo y citó a declarar al religioso. De esta forma no se podrá cumplir determinación de los Sagrados Corazones para que se instale en España, que era la decisión que habían tomado finalmente después de haber comprobado las acusaciones contra el cura Gerardo Joanón. El ministro en visita, por el caso de las adopciones irregulares que involucran al sacerdote Gerardo Joanón Mario Carroza, dictó orden de arraigo contra el religioso. Lo que le impedirá cumplir con la determinación de la Congregación de los Sagrados Corazones, que decidió que, como penitencia, por su participación en estos hechos, debía trasladarse a reflexionar a España sin misiones pastorales. Y que en uno o dos meses más pues, iba a dar una declaración acá en Chile, pidiendo perdón y dando a conocer lo que había sucedido. Uh-huh. Eso es lo que dijo el superior de la congregación hace como antes de ayer, creo que fue por televisión, cuando lo entrevistaron. Tras una investigación eclesiástica por su borda, Joanón fue encontrado culpable de entregar en adopción a niños que se dieron por muertos al nacer y de mantener una relación impropia con Carolina Celedón, la madre de una de estas niñas. Como sanción se le exigió que asumiera su responsabilidad, dijera la verdad y les pidiera perdón a los afectados. Sin embargo, horas después de dar a conocer esta resolución, el juez Carroza prohibió a Joanón salir del país y usó como argumento la propia investigación de la congregación y el hecho de que un viaje del sacerdote podía entorpecer las pesquisas. Además, lo citó nuevamente a declarar por este caso. La determinación judicial tiene una duración de 2 meses, las que son prorrogables si el juez lo estima necesario y será la PDI la encargada de hacer cumplir esta orden. Es efectivo, se dictó el arraigo al señor Joanón, confirmó Mario Carroza. Y esta determinación del ministro en visita fue a citar a declarar al superior provincial de los Sagrados Corazones, Alex Villera. Porque hay que entender que acá habían dos procesos paralelos, uno que tenía que ver con el tema y que parecía casi un arreglo, que hizo la propia Congregación de los Sagrados Corazones, determinando que las acusaciones y las denuncias eran ciertas. De hecho, se le va a prestar ayuda psicológica, era parte de las sanciones, por así, o penitencias que tenía, tanto psicológica como espiritual. Y se retiraba de España precisamente a esa vida de oración y reflexión. Casi como una medida de salida alternativa. Bueno, que la han usado en otros casos. Pero por otro lado está esta investigación en términos judiciales, me parece bastante mínimo el tema de orden de arraigo. Porque se hace un Segovia. Exactamente. Literalmente. Pero que era, a ver, esto era muy normal antes igual. Era súper normal. Así que bueno, la iglesia sí hemos determinado que culpable de todo esto, lo vamos a mandar a orar a tal lado. Obispo Cox. Ustedes se acuerdan de aquello, lo mandaron a Alemania, allá en un convento, creo, en Europa, y ahí está tranquilito viviendo en oración. Sí. Pero no hubo ninguna condena. Hubieron otros más confiados, como el caso de Karadima, que pensó que no iba a pasar nunca por básicamente los apoyos que tenía. Recordemos que hay visitas al fiscal nacional de parte de un empresario importante de este país. Hay una carta de la Cota 1000, ¿se acuerdan? Sí. O sea, firmada era como, intocable. Y básicamente porque el cura Karadima se sentía bastante confiado por ese círculo de hierro y protección que en un momento tuvo. Algunos dicen que siguen teniendo, en menor medida, porque después de ya conocido cierto hecho, la verdad es cierta gente que por imagen más que nada tampoco le convenía. Y en ese sentido, yo creo que en el caso de Karadima él se confió. Ahora tampoco es que lo tengáis en una cárcel así, pues, con todas las comodidades que alguien puede tener, incluso a esa edad. Pero está limitado, hubiera sido muy distinto que ya se hubiera ido a otro lado y hubiera estado muchísimo más libre. Pero él dijo acá. En esta iglesia del bosque yo me siento bastante seguro. Y se confió, más de la cuenta. Pues la verdad, y todos esperaban que pasara casi limpio a propósito de estos poderes que estaban ahí. Claro que además que toda la curia, un sector importante de la curia lo visitaba, el mismo Esati iba a verlo. Entonces él se sentía, claro, súper protegido en cuanto a eso. Y de haber pensado que en cualquier momento lo iban a tomar y se lo iban a llevar a Europa, a algún convento donde él iba a ir a pagar sus culpas. Pero, vivir tranquilo y que nadie lo moleste y que nadie se acuerde del caso. Uh-huh. Pero no fue así, como dices tú, y es verdad. Y eso es positivo. Obvio. O sea, en cierta medida. O sea, esta medida que toma el juez Mario Carroza, por lo menos tiene sentido común. Porque tampoco hay... La investigación sigue, hay que ver el tema de las condenas, etcétera, etcétera, si es que vieran. Pero mínimo que ante lo que había señalado en conferencia de prensa la dirección de los Sagrados Corazones, algo había que hacer. De hecho, lo comentamos el otro día. Así como, hoy la vía penitencia y a España. Un viaje a España. Sí. O sea, podamos mover libremente y todo el tema, porque ahí que la justicia lo requiera, la iglesia va a interponerse y listo. Claro. Cambio ahora, no va a poder salir del país. Y eso es un buen precedente el que está marcando el juez Carroza. Y yo lo felicito por eso. Me parece súper bien. Porque un precedente muy importante para otros casos que se han ido ahí dando y que quedan un poquito en la oscuridad y después no se sabe más. Y quedan ahí. Es verdad que hay varios sacerdotes que están presos por pedofilia en Chile. Uh-huh. Son algo de 5. Pero también sabemos que no son los únicos. Y que hay otros que lograron sacarlos antes de que fueran juzgados. Y los sacó la iglesia, los sacó fuera del país. Y esas cosas han sucedido. Esperemos que no sigan sucediendo y que con este caso que estamos ahora, viendo... ojo, que no suceden solamente en Chile. En general, esto era una práctica habitual de la iglesia en todo el mundo. Sí. Incluso en procesos que hubo en Estados Unidos se hizo más o menos el mismo procedimiento. Se sacaban a retiro a orar. Algunos eran llevados, qué sé yo, al Vaticano, ahí bajo la protección de... y otros trasladados de países, simplemente. Y lo más terrible es que habían algunos que estaban cometiendo una falta en un país y los llevaban a trabajar en un colegio en otro país. O sea, era ya como demasiado. Porque el riesgo de esos niños donde trasladaban a estos sacerdotes era... gravísimo, era altísimamente posible de que también fueran abusados. Sí, pues. Es que el tema era ese, lo llevaban por un lado, pero no terminaban con el problema. No, y al lado que iban, terminaban... haciendo la misma. Con ese... haciendo exactamente mantenían el mismo problema. Entonces, eso era... bueno, le costó bastante caro a la iglesia también. Claro. No solamente en términos de demanda y en términos económicos, sino también la imagen de la iglesia. Salvo ahora que uno podría entrar entre comillas a decir que ha revertido un poco a propósito de Bergoglio, del Papa Francisco, y hasta por ahí te diré, porque una cosa es lo que pueda decir el Papa, que una imagen, y lo otro lo que siga haciendo. Claro. Pero en la práctica le costó bastante esta crisis de fe. Sí, a la iglesia mucho. Hay que tomar en cuenta lo que sucedió, por ejemplo, en Holanda, donde muchos templos se cerraron, muchos templos los tomó el Estado y lo hizo bibliotecas, museos, les cambió totalmente su... Y la iglesia poco faltó para que se tuviera que retirar casi de todo el país. Quedaron muy pocos, sí, sí, sí. Y la mayoría se fueron porque toda la gente estaba como muy reacia a acercarse a la iglesia por lo que había sucedido. Y eso también sucedió acá. Hay sectores de la población que se alejaron de la iglesia católica justamente por esta situación. Y ya no, sin dejar de creer, porque la creencia es más difícil terminarla, no pasaron a ser ateos, pero fueron creyentes, no con visita a la iglesia ni nada. Exacto. Bueno, uno espera que esto termine una vez y que tiene que ver con que lo que corresponde es justo, punto. Pero creo que ayer lo comentábamos, estas cosas de tantas justicias que existen en Chile. Pues está la eclesiástica, la justicia militar, sí. Hasta los bomberos tenían su justicia. Lo que estábamos hablando, claro. Falta que los scouts también tengan. Tienen sus procedimientos y reglamentos internos, igual. Claro, obviamente, todas las instituciones las tienen. Pero de ahí a tener jueces como tienen los militares... habría que entrar a revisar aquello. Porque ahí, sí, o tienen todo, entonces el colegio de profesores también podría tener jueces, podría tener cárceles, podría tener, sí o no. Claro, hay una reglamentación interna, claro, que tiene que ver con cosas, algunos tienen tribunal ético, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando tú veías civiles, por ejemplo, pasando en la justicia militar, eso es como... Y acá, claro. Y acá sigue existiendo eso. ¿Qué? En cambio, sí, militares deberían de pasar a la justicia civil cuando cometen... ¿cómo se llama? Delito, crímenes. Eso. En contra de civiles. Sí, po. Debería. No, pero termina siempre en la justicia militar, claro. Que muestra cómo la herencia sigue estando muy presente. Y que demuestra, bueno, el rey que está viendo el programa en los 90 decía, porque mostraban, año 95, Manuel Contreras, también lo conversamos esta semana, en el fondo Roble Viejo, los Robles Viejos, y. Toda esta espectacularidad hasta que se logra, por así decirlo, Pinochet lo entrega, eso fue lo que ocurrió. Pinochet se salvó solo, propio Pinochet igual, eso de salvarse solo, y entrega a Manuel Contreras. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado no prosigue en los términos de persecución por el tema de los Pinochet y todo lo demás que había ocurrido a petición de Frei, porque iba a apelar el Consejo de Defensa del Estado al primer fallo que había ocurrido. Entrega a Manuel Contreras. Entonces, se hablan de esta espectacularidad, la detención, una de las primeras, después vimos la otra que fue en su casa, ¿se acuerdan? Fue mucho más. Pero acá había una detención, hubo todo un operativo, pocas fotos. De hecho, no hay el momento que él entra. Y de hecho, Manuel Contreras después cuenta incluso que habían gente de los paracaidistas y se le habían cuadrado y le habían rendido honores, etcétera, etcétera. El tema es que uno dice, bueno, eso ocurría en los 90. No, ocurrió el año pasado. Ocurrió el año pasado también. Toda esta espectacularidad, temas de seguridad, no les vaya a pasar nada a los niños y todo el cuando cuento. Cuando trasladaron a los de Cordillera a Punta Peuco. A Punta Peuco. Sí. Y lo sacaron por una puerta. Exacto. Donde no estaba la prensa. Ese arma era muy, muy 95. Sí. O sea, eso quería decir que no habían cambiado muchas cosas. Bueno, no habían. No han cambiado muchas cosas. No. Y a los Frei, por así decirlo, Michelle Bachelet está haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la comparación ahí? Que Michelle Bachelet está haciendo lo mismo que Frei, para no asumir esa responsabilidad política, le tira la pelota al Congreso para el tema de Punta Peuco. Pues ahí, aquí está la discusión de si se cierra o no se cierra Punta Peuco, porque hay cárceles especiales para militares. Y claro, Michelle Bachelet, en vez de emitir un decreto, un compromiso, qué sé yo, y decir, bueno, vamos a cerrar Punta Peuco, porque nos corresponde. Lo lleva a la cocina. Se lo lleva a la cocina para que sea materia de negociaciones y todo lo demás. Porque obviamente la UDI, tan respetuosa de los derechos humanos y todo ese tipo de cosas, se va a cuadrar ahí con la familia militar. Claro. Pobres militares que lo persiguen y hacen. Sí. ¿Cuánto más tienen que aguantar? Y ahí, que claro, queda presto a decisiones, porque eso también implica que no se va a jugar ahí políticamente. No. Listo. No se va a jugar políticamente el término del cierre, porque esto era una firma, decreto y chao, Punta Peuco. Así como lo hizo Piñera, ¿vo? Con Cordillera. Un caso del penal Cordillera. Claro. O sea, en este país la derecha... Hay que confiar más en la derecha que en esta pseudo izquierda para hacer cambio en cuanto a las condenas de los asesinos de derechos humanos en este país. Yo no sé si confiar propiamente tal, pero yo le digo porque por último el otro cerró Cordillera, eso me refería nomás, no en el resto de las cosas. Sí, no, pero no, porque tenéis dos casos. A ver, pongamos situaciones, pues el otro día a propósito estábamos conversando con un café, pero no fue en el programa, en otro lado, que estaban, hay dos hechos puntuales que ocurren en el gobierno de Sebastián Piñera que tiene que ver con Barrancones y que tiene que ver con Penal Cordillera. Y hasta ahí todo bien. Tú dices, bueno, ¿cuál es la señal de esto? La señal de esto es que en términos de un régimen presidencial, como es este, tiene la potestad el presidente o presidenta para generar decreto y jugársela políticamente por algo. Ahora, de hecho, si ustedes revisan bien, con el tema Barrancones, las grandes críticas a Piñera, que hubo de su propio sector, que había harto de su sector que criticó, pero eran de la Concertación. Y hablaban de este concepto que le gustaba tanto a Ricardo Lagos y a otros más, que tiene que ver con las instituciones funcionan. Deje que las instituciones funcionen. Sabemos que las instituciones no funcionan, o pues no funcionan para, como dicen que tienen que funcionar, y funcionan para algunos. Hay que ponerle ficha. Funcionan con moneda. Y el tema de paralizar Barrancones generó todo eso. Dice, oye, esto se puede parar así de fácil. Porque siempre te dicen, no, es que no nos podemos meter, porque esto no es este, porque la el conducto regular y la cacha de la espada. El tipo, con un llamado telefónico, paró el tema de Barrancones. Y fue criticado duramente. Obvio, porque en definitiva ponía en tela de juicio todo lo que se venía haciendo. Claro, está dejando un precedente que no era muy halagüeño para la Concertación, que suponía que iba a gobernar el... Imagínate que si Piñera hizo eso, obviamente cuando si estuviera la Concertación u otro, qué sé yo, se le hubiera exigido, bueno, tome la decisión. Es como el tema de las concesiones también. No se quiere parar las concesiones porque, ay, es que sale muy caro y porque, pucha, una parte... De hecho, ahí se allanaron algunos. Esto, por lo menos... ha trascendido en unas conversaciones que hemos tenido con el tema del Hospital Salvador. El problema es que decían, bueno, ya, ¿sabes qué? La concesión se acepta en la mitad, para ponerlo un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que la construcción te licitaba. Es una concesionaria, pero no lo que tenga que ver con servicio del Hospital Salvador. Y del otro lado dijeron, el contrato es completo. O sea, es la construcción... O sea, la remodelación y la construcción del mismo, más los servicios de adentro. Ese es el contrato firmado. Porque no le incomoda, o por lo menos se allanaron a eso, la gente del Hospital Salvador y gente de los gremios de la salud, a que eso ocurriera. Y tienen razón en el momento en que le para Bachelet, que dice, es su decisión. Acá tú podéis mencionar la Contraloría, podéis mencionar que el Congreso, que lo que se te ocurra. Pero en definitiva es una decisión, entre comillas, de Estado, que está manejado en un régimen presidencialista por un presidente o una presidenta. Entonces, y que te digan esta cosa de que puede ir, que va a salir muy caro. Bueno, el hospital de Maipú cuesta 3 veces más que si hubiera sido un hospital público lisa y llanamente. El Transantiago se lleva más plata y no es necesariamente algo en lo cual uno pueda decir, oye, un buen servicio y más encima estatal. No, es de privado. Entonces, se puede. Y el otro caso fue el tema de Punta Peuco, que yo creo que fue uno de los grandes golpes mediáticos que hizo Piñera, porque ahí queda en evidencia. Él lo hizo para su propio molino, pongamos así, próxima candidatura posible, etcétera, etcétera. Pero demostró que puede ser capaz de tomar ese tipo de decisiones y tira la pelota al otro lado, que es básicamente a la Concertación, diciéndole, bueno, nosotros cerramos algo que ustedes abrieron. El Penal Cordillera lo abrió Ricardo Lagos, que lo autorizó. Y pusieron a algunos gendarmes ahí para que no se viera tan... para que no fuera tan horrendo. Claro, para hacer la actuación de que era una cárcel. De hecho, los gendarmes de hecho denunciaron. Sí. Ellos fueron los que señalaron y hicieron trascender a la prensa cómo vivían en Punta, en el Penal Cordillera. Y que la verdad, ellos quedan en un perímetro afuera. Y los trataban como que si fueran empleados de última. Bueno, lo mandan categoría. A buscar agua. Claro. ¿Se acuerdan de la entrevista al Mamo Contreras? Cuando toma el vaso, sí. Y se lo pasa. Para eso está él. Sí, para eso está él. Claro. Y se lo dice delante de... De hecho, hubo una denuncia oficio y se pronunció esa vez el sindicato de gendarmería y todo el cuento. De hecho, Gendarmería también sacó una declaración. Sí, po. Y era una manera también de demostrar públicamente de que, bueno... Que es un poco la versión que siempre ha tenido Manuel Contreras. Manuel Contreras, que después de que Pinochet lo cagara, acusa a Pinochet, con documentación y todo lo demás, de narcotráfico. Lo que no me acuerdo, no estoy bien seguro, la entrevista esa fue antes, sí, fue antes de que cerraran Cordillera. De hecho, fue un detonante. Fue un detonante, sí, claro. Fue un detonante. Esto y fue yo creo el de día. Que viniera justamente. Fue el día 9-10 de septiembre. Claro. De los 40 años. Sí. No, bueno, estaba moviéndola acá. De hecho, la repitieron un montón de veces. Y efectivamente. Entonces. Mm. Que de hecho comentamos, de hecho sabes, de que si bien es bastante ya violento y molesto escuchar a estos personajes por los medios, de una u otra manera es bueno. Porque en definitiva quieren evidencia eso. De hecho, pongamos el ejemplo de lo que le pasó a Felipe Cueva, de tanto contar su versión, ya, no solamente la gente chata, sino que se mostraron toda la incongruencia. Y era así, y el tipo terminó como, él. Sí, el niño del Plan Z, que es como claro. Lo que quedó, el preso político. Porque ocurre eso, y de hecho con lo de Contreras pasó eso, y bueno, y viene el detonante después de que le cuesta que empieza a reclamar Gendarmería, que se empieza a poner el foco en el penal Cordillera, se cierra el penal Cordillera. Bueno, que Michelle Bachelet, y de hecho todos dijeron así, bueno, entonces sí, si Piñera, yo recuerdo a varios que ya están recallados, así como, si Piñera cerró el penal Cordillera, Michelle Bachelet mínimo cierra el Punta Peuco, y por fin algo de justicia y dignidad en este país. Ahí estamos, sí. Para el Congreso la cosa. Para poder decirle a la derecha no permitió. Claro. Y sigue siendo una trampa, o sea, iba a desquimentarse la segunda trampa porque como es un decreto, se requiere la mayoría más simple de las mayorías para hacer la Punta Peuco. Entonces va a tener que inventarse alguna forma de que no toda la concertación esté de acuerdo. Entonces la historia de la concertación va a decir, no, sí, en verdad no hay que cerrarlo todavía porque políticamente no es aconsejable. Y van a votar en contra. Van a buscar el pretexto y ya, como dices tú, Joaquín. Yo creo también va a ir por ahí el asunto y no se cierra. Igual que se necesita solamente un decreto y firmarlo para quitarle los beneficios a los militares que están detenidos, están presos. Se necesita solamente eso. Y no se atreve a firmar un decreto. Entonces, pucha. Es que hay una lógica que entra, hay una lógica que entra a funcionar ahí que tiene que ver con que, y es lo que le criticaron fuertemente a Sebastián Piñera de parte de la Concertación. Si tú dais estas señales, en definitiva lo que dejáis es la vara un poco alta en términos de las medidas, los estándares donde se van a medir las cosas. Porque mucho de la clase política y la clase empresarial piensan como Fonapen. Que tiene que ver con estos trabajadores tienen tanta hambre y nunca se van a saciar. Entonces tiene una lógica, la lógica está establecida en si les damos comida van a pedir más. Van a pedir más. Y de mejor calidad. Exactamente. Oye, está me añeja la guerra. O sea, no estáis dando puro pollo, ahora queremos un asadito. Y ahí lo empiezan a decir, oye, que son Barça. Oye, bueno, pues estamos pagando nosotros, la cocinamos nosotros. Y no están dando esto. Claro, en definitiva pasa así. Pero afortunadamente, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, que la celebramos mañana, ya lo tenemos binominal. Un gran paso, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el lobby político. ¿Se acabó el binominal? Sí, pues ayer se hizo la votación y ya. Chao binominal. ¿Y en qué queda? ¿A contar de cuándo? Porque esta cuestión pero, de... ojo con el tema, ¿por qué? Porque una cosa es el tema del binominal propiamente tal, como lo conocemos, y otra cosa es lo que se va a crear en reemplazo de eso. ¿Cachai que son dos cosas distintas? No, obvio, po, y es más así peligroso. Como, chao, de las propuestas que hay y que y tiene la venia el gobierno y los otros sectores políticos, sí, yo creo que es más peligroso. Yo también creo que es más peligroso. De hecho, potencia fuertemente a los partidos ya establecidos. Y lo que va a permitir es que van a poder existir nuevos sectores políticos dentro de las dos coaliciones. Exacto. O sea, por ejemplo, va a poder resolver para que, no sé, pues puedan ganar dos parlamentarios de una coalición y por lo tanto, por ejemplo, le va a abrir la posibilidad a la derecha de ya definitivamente tener más de dos partidos para poder arreglar su asunto, porque va a poder tirar tres candidatos, por ejemplo, en muchos lugares. Entonces al final no es para poder abrir a una tercera potencia, no es para abrir a Max Guitral el acceso a allanarle el camino. Oye, déjenle de abortarle la campaña personal que está llevando Max Guitral. Que ya de hecho se estaba bajando. Se estaba subiendo y se bajó, sí. Después de los comentarios. No, pero él no estaba apelando en tema electoral, pero decía, y yo encontraba razones ciertas cosas. Claro, pero no, quería decir por respecto a una tercera fuerza en realidad. Por eso lo relaté en Max, pero hablando en serio, no es para darle la entrada o la cabida a una tercera fuerza política, ni una cuarta menos, sino en realidad es para poder dar mayor cabida a las dos fuerzas ya existentes. O sea, de que una de las fuerzas existentes pueda sacar dos candidatos, de que la otra fuerza existente pueda sacar uno, y así poder tener más políticos, más participación. Y ahí el independiente tiene posibilidades. Las mismas que antes. O sea, este de decir se cierra el binominal, se acaba y ahora tenemos esta otra situación. ¿Qué es lo que puede traer consigo? Es de que la gente diga, sí, ahora que no hay binominal, voy a votar. Porque ahora sí que es más transparente las elecciones. Claro. Entonces puede que aumente hasta que se den cuenta de que de nuevo le están metiendo el dedo en la boca y digan, ya, y vuelven a no votar. Sí, el sistema sigue beneficiando a dos coaliciones. Tal vez el sistema de asegurarse que no hayan de que no haya una desproporción entre un lado y otro, tal vez desaparezca un poco, pero sabemos que eso en realidad da lo mismo. Yo creo que también los que están peleando y también criticando tanto el binominal, porque eso ha hecho que no avance este país, queda más que demostrado con la reforma tributaria. La reforma tributaria tenía la mayoría necesaria, por lo tanto, en realidad, no culpemos al binominal de que la reforma tributaria fue pactada con la derecha. La reforma tributaria fue pactada con la derecha porque se decidió pactarla con la derecha. No por necesidad. No por necesidad. Entonces claro. Uno dice... De hecho, por eso está ese argumento, doy más elementos con eso, que ha tratado de dar la nueva mayoría, que decir, lo que pasa es que iba a demorarse mucho y probablemente se iba a caer porque, claro, la UDI iba a ir al Tribunal Constitucional y probablemente iba a quedar entrampada ahí. Que la excusa que dio para poder negociar y destrabar esto. Cosa que tampoco... No, para nada. Pero por eso, entonces uno dice, bueno, si se actúan teniendo la mayoría, actúan negociando con el otro sector político, también lo que uno también puede interpretar es que están dando también las señales correctas, diciendo, no hay que preocuparse con que nosotros tengamos mayoría, porque en realidad somos la misma cosa. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos que asegurarnos, y porque este principio es importante de ceder para vencer, hay que ceder un poquito, que probablemente es que este sistema haya mayoría de un sector frente al otro, pero lo que tenemos que asegurarnos es de que no aparezca ningún tercer sector. Ya. O sea que entre nuestras dos coaliciones controlamos quiénes están presentes y quiénes no están presentes, y limpiamos, por supuesto, el Congreso y hacemos de que el Congreso no prolifere nuevas fuerzas dentro de él. Por último, se apareció en una tercera fuerza y que le hiciera el peso a uno de los dos conglomerados y lo dejara de lado, suponiendo, pongamos en ese caso. Sucede que los dos conglomerados que están tienen divididos el Congreso, o sea, la Cámara Alta, senadores, 4 años más, porque cada 8 años que se cambia la mitad, o sea, cada 4 años se cambia la mitad. Por lo tanto, la mitad del Congreso van a seguir teniendo ellos una gran cantidad de votos a favor. Entonces van a poder seguir manejando por lo menos 4 años más hasta que el otro conglomerado, si es que llegase a crecer un poco. O sea, las posibilidades son lejanas. Claro, y esa mayoría también en el Congreso de que no se puede todavía sacar esa mitad, te sirve tal vez probablemente para poder modificar una vez más la ley a tu favor. Por supuesto. Y asegurarte que las próximas elecciones... Parece que la embarramos, así que arreglémoslo y... Claro. Sí. Oye, mandaste unos temas para acá. Sí. Está bueno, estoy viendo. ¿Esto es lo que es? ¿Nuevo de...? El nuevo disco de Belona. Sí. Perfecto. Que una de las canciones ya la habíamos puesto, pero se agregó otra como para pa presentarlo, además, para pa, pa presentarlo. Sería... ¿Cuál es la nueva acá? ¿El silencio? ¿O Somos el corazón? Somos el corazón. Es buena canción esa. Nos vamos a ir a una pausa musical, escuchando ya, bueno, a esta hip hopera chilena, sí, Belona MC. Su nuevo disco, Dignidad Rebelde. Que acá que se puede descargar en internet, además. ¿Sí? ¿Sí? ¿En la página de Belona? Voy a mandar el link, lo voy a dejar ahí en Marinal Radio de Francia. Nos vamos a la pausa musical, más café, entre el poco sueño, y más encima jueves chico, como empezó diciendo Joaquín. Viernes chico. Viernes chico. Sí. El viernes chico. De hecho, ya varios van rumbo a la playa, sí, varios acostados. La suerte. Así es. Y mañana, Día de la Virgen. No, vamos a Somos el Corazón, vamos a escuchar esto de Belona MC, del disco Dignidad Rebelde, el nuevo disco de esta hip hopera chilena. Y regresamos ya pronto acá, al matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos. Suena Belona MC en Radio Villa Francia. Los errores del pasado, somos los espoliados, vigilados y explotados. Somos adoctrinados, más que controlados. Somos la decepción de quien nos quiere censurado. Somos el hambre que los cobardes expanden. Somos el susodicho que no tiene cara y nombre. Somos la inundación de una sobrepoblación, arrodillado bajo el mismo sol de una nación. Somos la servidumbre, los esclavos de costumbre. Somos desconocidos en su entorno y en su cumbre. La mercancía, la sobra de cualquier día, la mano de obra barata que persiste extendía. Somos las ideas que nunca se desalojan, esas manos libres que ni vencidas aflojan. Manos combatientes, nobles sobrevivientes, las manos sudadas, descansadas en su vientre, con mirada al techo viendo que se va la vida, laburando para ganarse una mísera comida. Hay que pagar arriendo, colegio y dividendo, es el círculo vicioso donde el lucro vuelve a ellos. Thank you.

prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn o en la repetición que comienza todos los días a las 6 de la tarde. Y también a través del 107.1 de la frecuencia modulada en Radio Aucan, la comuna de San Fernando, en la sexta región. Continuamos. Me llega acá un... que bien, el tema de lo que pasa con las comunidades en Arica y Parinacota. Frente al reciente fallo que de la Corte Suprema que le da luz verde al proyecto a los Pumas. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Estaba con la gente allá en Arica. Este 12 de agosto recién pasado, o sea, el día así como dos días, el fallo de la Corte Suprema sobre la apelación presentada por el organismo del Estado en contra del dictamen del fallo de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Arica, que nos dio la razón y dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto de Magnaneso, Los Pumas, por haber sido aprobada vulnerando la normativa actual sobre la contención de relaves mineros, estar amenazando nuestro derecho a la vida, a nuestra integridad física y psicológica, y haber infringido la normativa relativa a la protección de parques nacionales y haber vulnerado el convenio 169 de la OIT al no realizar la consulta indígena. La Corte Suprema decidió rechazar el recurso interpuesto por diversas organizaciones indígenas, ambientales y ciudadanas y, por tanto, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica. Dicho lo anterior, estas organizaciones territoriales y de base comunitaria que defienden la vida y la salud de la gente declaran: consideramos que el fallo de la Corte Suprema vulnera el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación debido a que el proyecto Los Pumas es una amenaza inminente para el territorio. La ubicación del tanque de relaves mineros terminará contaminando las aguas del río Yuta, ya que se encuentra a una distancia de 400 metros y con una pendiente de 70 grados. Además, serán afectadas las napas que por infiltración se convierten en el agua potable de toda nuestra población, que por lo demás ya se encuentra contaminada con grandes concentraciones de arsénico, plomo y otros minerales. Los químicos que se utilizan en el proceso de extracción de magnaneso que serán depositados sobre nuestro territorio como arsénico, magnaneso, silicio, aluminio, fósforo, azufre y fluoro atentan contra nuestra seguridad de la empresa. La empresa minera se emplaza en una falla geológica de cabalgamiento denominada Copaquilla, Tignamar. Esto puede producir un eventual derrame que acarrearía la muerte de la gran mayoría de la flora y fauna de la cuenca del río Yuta, con las perjudiciales consecuencias para nuestra salud, convirtiéndose por ende en una amenaza a nuestros derechos fundamentales. Portal. El fallo de la Corte Suprema ha infringido la Convención Internacional de la Protección de la Flora, de la Fauna y de la Belleza Escénica Natural en los Países de América, debido a que en su artículo tercero señala que los gobiernos contratantes convienen que los límites de los parques nacionales no sean alterados ni enajenados, las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales y la empresa intervendrá el Parque Nacional Lauca construyendo una carretera por su interior. Este fallo vulnera los derechos de los pueblos originarios en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al haberse aprobado la resolución de calificación ambiental sin haber realizado las consultas a nuestras comunidades y asociaciones indígenas, y esto afecta incuestionablemente nuestra libertad de culto como pueblo aymara. En este territorio existe un desastre ambiental que aún el Estado no puede remediar la enorme cantidad de toneladas de relave tóxico depositada en Copaquilla. En Arica mantiene a más de 18.000 personas afectadas con metales pesados en la sangre y las aguas que alimentan el río San José, fuerza vital del Valle de Azapa y matriz de agua potable de gran parte de la población regional. Están siendo contaminadas permanentemente a causa de la permeación hacia la cuenca hídrica de los relaves depositados en la zona de Copaquilla. No permitiremos que nuevamente una inversión que solo beneficia a 300 trabajadores afecte a los más de 10.000 empleos que generan nuestros agricultores que alimentan a gran parte del país. Y por último, sabemos que la empresa Hemisferio Azul cuenta con todo el apoyo del gobierno para evadir la normativa ambiental y pasar por sobre nuestras garantías constitucionales de nuestros derechos fundamentales. Frente a esto, agotarán todas las instancias del Sistema Internacional de Derechos Humanos para resguardar la vida del territorio. Asamblea por la Vida y Dignidad de Arica, Parinacota, Consejo de Defensa del Valle de Yuta, Ecotrulia Arica, Finca Ecológica, Revolución de la Huchara Arica, Pacto Mundial Consciente. Hemos revisado el tema, de hecho hablamos con la semillera en su momento también, sí. Y con las movilizaciones que hicieron, que hizo que por lo menos la justicia local, y de hecho estaba incluso autoridades locales, me refiero, en contra de este proyecto que hizo levantarse también a la gente. Entonces lo que lo señalan en esta declaración es que ellos van a seguir, por lo menos en el tema de la vía legal, pero también las organizaciones señalan que también van a ocupar otros métodos también de lucha para defender su vida. De hecho ya se han tomado las carreteras, en un momento tuvieron la carretera internacional, porque ya gran parte de Arica está contaminado, eso es un hecho. Marcharon a la intendencia, recuerdo. Exactamente. Sí, se hicieron hartas movilizaciones. Uh-huh. Y estaban en estado de alerta, en caso de, para hacer una paralización de toda la zona. Sí, eso es lo último que habíamos nosotros informado, pero estaban esperando justamente la resolución de la Corte Suprema, que esperaban de que fuera favorable a ellos. Pero que ratificara este fallo, esta cosa que no ocurrió. Claro, ahora yo no sé cuáles serán los fundamentos que tiene la Corte Suprema para haber revocado esto. Uh-huh. A propósito del tema del binominal, Enrique AC nos dice, aquí se explica muy bien la nueva faramalla legislativa de la reforma binominal, y nos manda un artículo, estaba echándole una mirada ahí, que tiene que ver con esto está publicado en Radio Universidad de Chile, el estudio presentado por la Fundación Moebius llamado Análisis del Proyecto de Ley de Reforma al Sistema Binominal, como cosas más de detalle. Se plantea básicamente que esto no es un intento serio, de que no es mucho el cambio que ocurre, por mayores niveles de proporcionalidad ni de inclusividad para otros sectores políticos, debido a que con las modificaciones que se proponen, el oficialismo todo quedaría igual. Esto lo hace un político chileno, presidente del Partido Comunista, pero que aparte está en un análisis de un centro de estudio. Si dentro del binominal se nota claramente la mano de Jaime Guzmán, en esta reforma está la mano de Pepe Aut. Donde, con mucha habilidad, él muestra una suerte de cambio, donde habrían distritos en que se podrían elegir hasta 8 diputados, que es el aumento que se está negociando, pero oculta que los distritos se modifican hasta tomar tamaños gigantescos, con la posibilidad de poder colocar el doble candidatos que cargo electo. Esto favorecería, por ejemplo, al duopolio político, ya que al estar en el gobierno y tener más financiamiento en el caso de Alianza, pueden levantar plantillas mucho más grandes de candidatos. Es muy distinto hacer una candidatura en un distrito pequeño de 100.000 electores que uno de 600.000, ya que en este último necesitas contratar una agencia de publicidad y para eso necesitas recursos, y esos recursos quienes lo captan es el duopolio. El binominal de reforma actual permite el independiente puro, sin partido, pero no le permite hacer lista entre ellos. Y una pregunta, ¿el independiente puro tiene que ganarle a los 8 candidatos? Solo, a todos los candidatos. Solo, porque no puede armar un pacto con otros independientes para poder generar este rompimiento. En definitiva, lo que se hace es que este, entre comillas, independientes puros tengan necesariamente que ir a negociar con los grandes partidos. Claro, porque solo tendría que ganarle, aunque sea por un voto, pero tendría que ganarle al duopolio. Y ahí... O sea, tendría que ser un tipo muy conocido, una tipa, y que tenga mucho arrastre, cosa de poder lograr. Claro, te lo pongo más en sencillo. En el caso que se ha ocupado para ejemplificar esto, el caso de Marisela Santibáñez, actriz conocida por el tema de Colo Colo y todo lo demás. Ella, dentro de este cambio, podría haber sido salido electa. En términos de que logra ganar por voto, pero no por el sistema binominal. ¿Ok? Claro. Pero sería casos excepcionales que confirman la regla. Claro. O sea, tampoco tú creas que con esto va a tener muchos candidatos con los cuales puede generar reformas. De hecho, va a quedar sola, como le ocurre ya a alguno, y ha tenido que, dice llanamente, sumarse a uno de los dos bloques con más o menos gana, pero en definitiva terminan alineados igual, porque si no estás frito. Claro. Entonces los independientes hoy día juegan al tema es que un rato voy para allá y un rato puedo ir para acá, dependiendo. Pero en definitiva se mueven en la órbita, por así decirlo, del duopolio. Claro, porque son tan pocos que si se juntan no sacan nada porque no tienen peso político dentro del Congreso. Es lo que le ha pasado a muchos, o de estos pocos. Por ejemplo, un independiente que antes, el binominal, competía con listas de dos, de la nueva mayoría, dos de derecha, dos de la izquierda, por poner un ejemplo, ahora se duplican. Un independiente va a tener que competir con 14, 15 y hasta 16 candidatos de las distintas listas de los partidos, y con eso estaría acabando con los independientes. Eso es lo que se busca, que generen la órbita de los grandes partidos para que se generen acuerdos nomás. Entonces, efectivamente hay un modelo que no permite el surgimiento de una tercera fuerza, que es lo que se hablaba en algún momento, el tercio histórico o algo parecido, o que se reinventara una cosa por el estilo, porque los grupos económicos y el poder de dinero consolidan al duopolio, que los medios de comunicación se mueven también duopólicamente, y eso es cierto, pero sectores extra duopolio tienen que reflexionar que han cometido errores, es lo que señala acá, esta es la columna de también Juan Pablo Cárdenas, en Radio Universidad de Chile lo estaba citando, pues no se puede seguir culpando al resto, tienen que ser capaces de hablar a todo el país, puntualizó este en esta entrevista que desarrolla Juan Pablo Cárdenas. O sea, en estricto es más perjudicial para los independientes, porque les pone las reglas del juego, por así decirlo. Ah, tiene que competir contra dos, tiene que competir contra cuatro, todo. Ocho... Con los recursos de eso también. Claro, ese es el problema, porque... Ahora, si hay un millonario que quiere hacer una campaña, de una u otra manera le da más chance. Claro, pero por esto, porque el problema está en que no es contra cuántos va a competir. La cuestión es que contra los que sea, si va... Puedes ganar, pero el asunto, si no tienes los recursos económicos para poder ir en esa carrera, obviamente que es como que hay una carrera de 10 compitiendo por los 100 metros planos, pero si uno tiene mejor alimentación que el otro, tiene más posibilidades de ganar. O si tiene ha estado ejercitándose más, tiene más posibilidades de ganar que el resto. Y acá es lo mismo, pues el que tenga más plata tiene más posibilidades de poder lograr ganar una elección. Y quienes tienen más plata son justamente los que están en los conglomerados, estos políticos. Los que están por su cuenta y solo. Como bien dices tú, Toño, claro, Farca a lo mejor puede ser diputado o senador. Pero, ¿y qué va a hacer él solo ahí? Es que básicamente este cambio al binominal está hecho para consolidar el... Una de las cosas, y por eso se nombra Pepe Aut en esta parte, porque una de las críticas a la interna, o que se ha hecho incluso pública, es que los partidos han perdido fuerza. Y eso es muy malo para la democracia. Es un invento propiamente de ellos, de nadie más. De hecho, la confianza en los partidos, en las encuestas que le hacen ellos mismos, salen malas. Y razón hay de sobra. El tema es... que con esto vuelven al poder porque le dan un poder de negociación mayor al partido. O sea, el independiente sabe que está frito. Sabe que está frito porque no va a poder entrar a competir con todo esto. O sea, son muchos más, en términos probabilísticos, es mucho más complejo. Pero por otro lado, en territorios mucho más grandes. O sea, lo que hablábamos, este tema de distritos de, por un lado están 100.000 y por el otro lado ampliar distritos que van hasta 600.000. Entonces, obviamente eso es un gasto de recursos enorme. Con fotocopias tú no llenas una zona de 500.000 personas. Pues entonces va a salir bastante caro. Mientras otros tienen el poder que les da precisamente económico. De hecho, uno aspiraría, así, y esto tiene que ver con partes de ciertas tesis y teoría, a que El problema no está en la cantidad, cosa que ha dicho la UDI, que el único reparo que tenía contra esta reforma al binominal o este cambio al binominal tiene que ver que era innecesario tener más parlamentarios. Que en definitiva el subterfugio que ocuparon para decir que estaban en contra, porque la verdad tampoco le incomoda. Ayer había gente, yo leía esto, de que decía que con esto moría la UDI. Eso no es cierto. No. Eso no es cierto. De hecho, probablemente le genera una salvada mayor. Porque lo potencia en términos del referente como partido y evita un fenómeno que está ocurriendo en los partidos particularmente de derecha, tanto de la UDI como de RN. Y por eso RN también estaba tan dado, y por esto se hizo con los grandes partidos y no así con ciertos independientes. Por una razón muy sencilla, porque evita la fuga de militancia. Porque el militante que va a terminar su periodo y que sabe que quiere seguir en el Congreso, ya sea para diputado o senador, sabe que las probabilidades de ir solo son remotas. Aunque sea muy conocido. Aunque sea muy conocido. Sí. Entonces le evita precisamente la fuga a los partidos políticos, porque por más discrepancia que pueda tener alguien, sabe que solo está muerto. Claro. Ya era difícil, de hecho. Eso para la gente que está dentro de los partidos políticos para lograr puestos. La gente que está dentro de los partidos políticos, porque todavía supongo que debe haber, que se sienten dentro de su corazoncito la bandera del partido, estos pueden, sí, emigrar. Pero el asunto es que esa gente que tiene, piensa así, si emigra, emigra a otro partido, pero no se va de este círculo de... político de participación. Claro. Ahora, la gente que no está, que no vota, la gente que no está, o sea, que dicen que no está ni ahí, o que no cree en este camino electoral, ahí va a ser interesante saber qué va a pasar con esa gente. Si va a entrar a participar o se va a seguir restando y quedándose afuera. Porque lo que ellos quieren también, con esto de terminar con el binominal, ya, no hay binominal, entonces, esto es democrático. Participen todos, porque también a ellos les interesa que la mayor, que la cantidad de votantes aumente, para poder decirle al mundo, esta es una democracia, toda la gente participa. Exacto. Lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, ¿cuánto es la gente que vota? No son dos ni tres, como acá. Muchísima. O sea, en niveles de participación hay mayor, más en términos porcentaje acá, eso es cierto. Claro, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, eso como que acá, no, es que aquí somos tan democráticos y tan libres que el que quiere vota y por lo tanto, mientras, si no votan, no importa. Claro, mientras ellos sigan ganando. Obvio. Y el tema, insisto, acá lo que se. De hecho, ojo, porque había una, bueno, por necesidad básicamente, pero la gente de RN lo que está señalando hace un rato, que tiene que ver con el tema de la reglamentación tanto de los partidos, tanto en el tema del Congreso dentro de este sistema binominal, que tenía que ver con que si tú saliste elegido por un partido tenías que seguir en ese partido. Ah, ya. Bueno, ha tenido una fuga tremenda de gente. Sí, por eso estoy diciendo que lo que está ocurriendo acá... Bueno, mediáticamente se puede decir lo que quiera, pero lo que está ocurriendo acá es la conciliación de los partidos. Claro, o sea, ahora ya no se va a poder hacer eso. O sea, si una persona entra elegido por un partido, tiene que terminar su mandato dentro de ese partido. ¿Eso es? ¿Va a ser así? ¿O está todavía en discusión? O sea, lo que yo tengo entendido es que lo que se eliminó fue el binominal. Sí. Eso. Ya. Ahora ya viene el tema más fino. Ya. Sí. Que un poco distinto. No sé si me entiende. Sí, sí. Ahora tienen que separar la paja del trigo y todo, y ver los detalles. Claro, y sigue siendo, porque no sea un binominal, sigue siendo un sistema bicoalicionadista. Duopólico, sí. Duopólico, que beneficia a dos grandes potencias y que no deje cabida a cualquier escape o cualquier entrada de tercero al asunto. Entonces, por eso es lo que yo decía, acá lo que se entendió ya hace un buen tiempo es que esto del binominal para asegurar una presencia de la derecha, para, supone, bloquear las leyes, es algo que en realidad era innecesario. Es innecesario. Entonces, y se demostró con lo de la reforma tributaria, insisto en ese punto. Por lo tanto, lo que en realidad conviene y lo que en realidad es importante y lo que en realidad hay que asegurar es, número uno, darle validez a la política. Y darle validez a la política, un buen eslogan es acabar con el binominal, y no es más que un eslogan. Y lo segundo es que en realidad hay que asegurarse de que estas dos secciones, de que estos dos bloques de poder sigan teniendo la predominancia del Congreso, y en realidad quien esté más o quien esté menos tampoco es tan importante, así que hay que darle por ahí, ¿no? Y así se asegura el sistema político, se le cambia y se le renueva, se le da un poco de frescura a la imagen, porque ya no hay binominal y por lo tanto gente va a decir, ah, bueno, ahora por fin se acabó la transición, ir a votar y cosas así, pero va a estar lo mismo de siempre y por supuesto controlando la política como siempre. Entonces en realidad es un buen arreglo cosmético para ellos verse mejor y verse más lindo, pero no es más que eso. Claro, esto tiene que ver también con la reforma al binominal. No solamente era el tema de eliminarlo, o sea, el otro, sino la reforma. Estoy viendo, no, aquí ya está más preciso, nos mandó precisamente de Moebu Funda, la Fundación Moebu. Enrique, le agradecemos, está bastante explicativo. De hecho, es gracioso porque con el binominal, de hecho hacen un modelamiento proyectivo, es decir, ya, con el binominal en el 2013 ocurrió esto. Para poner así como en término claro y práctico, preciso, la nueva mayoría sacó un 47% de los votos, diputado electo 87%, diputado electo 56%, 8,4% la distorsión del nuevo sistema, sobre representada. La alianza un 36,24%, 63 diputados electos, 40,65% diputados electos, en términos de porcentaje un 4,4% distorsión del nuevo sistema, sobre representada. Y ahí está el PRI, Partido Humanista, Igualdad, Evópolis Pro, Partido Liberal, Independiente, etcétera, que tienen márgenes mucho menores, están subrepresentadas, etcétera, etcétera. Con el nuevo sistema, acuérdense la cifra, queda exactamente igual. De hecho, baja la nueva mayoría, sí, si hubiera sido así, en un poco. De hecho, queda igual con el 47%. De hecho, la alianza queda igual con el 36%, pero se reparten diputados en términos electos, por ejemplo, 67 estaba antes la nueva mayoría, acá serían 87. Y 63 queda la alianza, 49 tenía anteriormente. Te estoy contando lo que sería con el nuevo. Aumentaría. Y de ahí para abajo el resto subrepresenta, y nuevamente estaría sobre representada la nueva mayoría, que en este caso que es una coalición, y la alianza. En definitiva, básicamente queda igual. Ahora, hay una competencia que se empieza a dar en los, entre comillas, independientes ahí. Pero que es marginal y que en definitiva consolida este duopolio. Entonces, es bien llamativo que se diga que se quiere terminar con algo, pero en definitiva lo que se acomodó es algo que funcione lo más parecido, sino igual. Ahora, tiene lógica y sentido igual. Están haciendo un cambio para ellos mismos. Lógico. Ahora, si esto no les resulta, tienen los votos y tienen la posibilidad de cambiarlo. Y hacerle todos los maquillajes que sean necesarios en el futuro. Entonces, no tienen ningún problema con eso. Exactamente. Entonces, no sé qué tanto hay que alegrarse. De hecho, como se ha recibido con cierto escepticismo, Maya, que hubo una campaña por parte de la gente de la nueva mayoría tremenda, así como que se había roto casi la dictadura de Pinochet por fin y todo el cuento, y la verdad es más o menos lo mismo. Es que es el eslogan, pues esa es la campaña, claro, que para poder captar ello. Gente. Sí. Y cosa que en la próxima elección haya mayor cantidad de electores. Exactamente. Pero, claro, pero porque está esta cosa, así como apoyo, porque usted claro. No vota, ahora sí hay posibilidades, pero si usted no vota y generar mayor participación en eso, pero básicamente está consolidada la sobrerepresentación. Claro, pero después, por eso, después de la próxima elección, la primera elección que va a ser para alcalde, y se vea cuáles los resultados. No, porque con el alcalde respecto. No. No, pero es que los alcaldes no, pero sí los concejales. Los concejales entran en el binominal, entraban. Los alcaldes no, porque de elección directa. Claro, Y después va a venir la de los diputados y senadores. Ahí y vamos a ver. Y ahí vamos a ver ya cómo funciona esta vaina. Pero ya, yo la verdad creo que es nomás. Que queda ahí. Por una razón sumamente sencilla. Que tiene que ver con que se plantea cambiar algo para joder a la UDI, que era un poco más o menos ayer el cuento, pero lo que hace es consolidarla y probablemente evitarle la fuga. De hecho, un diputado... ¿Qué pasó? No, parece que... Café y conversación. Lo están llamando. La UDI evita, y probablemente René también, quien quiera salirse en estos momentos, y esto corre para el PS y corre para el este, a menos que se cambien nomás de partido, pero la va a tener que pensar dos veces. Porque quedar como independiente peleando contra toda la jauría es medio complicado. Pero también igual puede darle cabida, por ejemplo, a Evópoli, a que se quede dentro de la alianza también. Uh-huh. Que también sería parte también de una renovación cosmética y hoy en realidad la UDI sacó menos diputados porque en realidad lo sacaron de Evópolis, que es lo mismo. Uh-huh. Probablemente sin una impronta tan pinochetista abiertamente, pero... Pero claro, los partidos van a pedir cláusula de lealtad, porque en definitiva lo que quieren evitar los partidos es la fuga. Sí. O sea, tampoco es tan conveniente esta cosa de que hayan grupos y todo. ¿Por qué te estás riendo tanto tú? ¿Quién se está riendo? Digaste así. No. Nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cuenta? ¿No? Están esperando ver al Caribe. Así, sí, termina, claro. Luego, termina luego el programa. Para irme por el fin contento. De semana larga. Ojalá. Yo no tengo fin de semana largo, así que ¿para qué? Pucha. Pobrecito yo. Pero bueno, nada, pues la consolidación de los partidos. Así es. Así es. Qué lindo. Sí, qué lindo. ¿Alguna ganas de votar ahora? Sí, pues no hay la hora que pero, las elecciones. Ese va a ser también parte del eslogan, así como, ahora tú puedes votar por tu candidato, claro, independiente, y si juntas muchos votos, y más posibilidades tienes de ganar, entonces, vota. Uh-huh. Claro. Va a haber que ganar más o menos lo mismo, que te enfrentar a una maquinaria. Es como cuando hicieron la ley electoral. La ley electoral, al único que benefició fue a los partidos. Que les permitió un financiamiento pagado por todos. Claro. Más allá del que reciben los de la empresa del, y todo lo demás, claro, sino que más encima uno tiene que pagar, le está asegurado el tema de los gastos de campaña pagado por papá Estado. Uh-huh. Y esa fue la manera que encontraron para resolver su problema de caja, que era un problema de la democracia, como decía Ricardo Lago en su momento. Uh-huh. Problema de la democracia, porque ahora todos van a tener la misma oportunidad. Y no ocurrió eso. Pero en cierto modo está bien, porque antes la plata del Estado se debía solamente al quien estaba en el Estado. O sea, es sabido, Bob Gatti, no olvidemos todas esas cosas que se usaban para desviar plata. Fue una condena bastante irrisoria esta semana que pasó piola, para el caso Bob Gatti. Claro, sí. pero no digamos que desde estas elecciones es la primera vez que desde el Estado se están financiando las campañas, porque eso era una práctica sistemática, solamente que decidieron hacer que el Estado financie las campañas también desde la oposición al gobierno. Así como existían los sobresueldos, por también eso, existían los sobrepagos. Claro, pero ahora el Estado le entrega a los dos, sí. le entrega a todos. Ilegalmente, porque esa es la cuestión de acá. Se legalizó, se legalizó el robo. Si es algo legal, aunque sea un robo, hay también que legalizarlo. Si no es legal, no. A ellos les molesta el robo. A veces les molesta que el robo sea ilegal. Por lo tanto, pues lo que claro, hay que hacer es legalizar el robo y se acabó el problema. Sí. Podemos robar felices, legal, contentos, sobre sueldo. Tenemos gastos de asignación. Ahora pasamos la plata directamente. No tenemos que hacer sacados forados del MOP o del INJUB o de cualquier de instituciones que funcionan para pa sacar plata. Entonces al final el financiamiento del Estado venía hace rato, pero claro, ahora está asegurado, ahora te pagan por voto, entonces ahora es legal. De hecho conviene que te llamen a votar porque le estáis pasando 400 pesos al candidato, po. Eso quería pasar 400 pesos, po. No es la idea, po. Y además, principalmente de una campaña, por ejemplo, la de Bachelet, que ya está tremendamente financiada tanto por Chile. Que no se sabe dónde viene la plata, menos del narcotráfico, como dijo, claro, en un debate. Sí. Sí. No sabe dónde viene la plata, pero está segura que no viene el narcotráfico. De venir de Angola, de Estados Unidos, de donde le pidieron el plato de la cocina, donde hicieron la receta de la cocina y todo eso, ahí debe venir la plata también. Es que es difícil dejar de robar, pues, dice José Miguel. El problema es que se aprobó una ley de financiamiento estatal de partidos campaña, pero no dejaron de robar. Sí. Pero es que, bueno, la caja chica también, pues. O sea, claro, con esto trataron de decir, bueno, ley pareja no es dura, por tanto, las posibilidades son para todo. Eso no ocurrió. Porque tú puedes decir perfectamente de que, claro, con esto se financia a todos por iguales. Y eso no es cierto. No, pues. De hecho, los gastos, de hecho, el mismo Banco Estado le presta de forma distinta a los candidatos, sí, y candidatas. Eso lo reclamaron justamente los candidatos en la última elección presidencial. Pero, y más encima, con una parte de realismo de parte del Banco Estado, dice, bueno, que proyectemos cuántos votos podría sacar, y usted no va a sacar eso. Claro. De hecho, era mejor que Marta Lago la gerencia del Banco Estado, porque la asustaba en definitiva. Claro, tenía mejor información que cualquiera. Dice, claro, no, esta proyección es bastante desquiciada, por lo menos. Es como la AFP. Usted va a vivir, a ver, mire para el lado, mire para abajo, mire para arriba, ya. Usted va a vivir 10 años, listo. Tiene su pensión durante 10 años. Después, toma, bueno, acá somos buena onda, le pasamos plata para la micro. Para que tenga algo. Ahora, si plata se muere antes, mejor, pues, ve. Lo pongo para adentro. Tan visionario el Banco del Estado que descubrió que Barcel Club no iba a sacar 2 millones de votos. Sí, pues, de hecho, sé cómo lo hizo. Hubo una polémica. No, pero es que lo que está diciendo Joaquín no es menor. Hubo una polémica a propósito de eso, porque obviamente todos supieron que a Bachelet le dieron un crédito, sí, ventajoso y de mucho. Millones, y no fue pareja para el resto de candidatos, por una razón muy sencilla, porque tiene que ver con el tema proyectivo, y tenía que ver con el tema de retorno. Así, mira, ¿sabe qué? No pida tanto porque usted se va a endeudar. Casi le hicieron un favor, si uno lo mira de esa forma. El señor tenía el pato ahí golpeando la puerta con unos matones. Por una razón muy sencilla, porque, bueno, opera en términos políticos. El Banco Estado no es una entidad inocua. Y en definitiva, lo que hacían en proyección, a Bachelet le dieron porque tenía básicamente asegurado el cuento. Es más, yo creo que causó sorpresa ahí en el mismo Banco Estado cuando no ganó la primera vuelta. Sorpresa que también causó en la propia Concertación, una nueva mayoría. Pues estaba así como asegurado, así no vamos a perder aquí. Y claro, y ahí vino, pero tampoco es que iba a perder, eso ya está como arreglado. Por algo Camilo Scaloni hizo todo el lobby antes de que la llegada de Bachelet, ¿se acuerdan ese encuentro con la CPC, con los empresarios de este país? Antes de que llegara a Nueva York. Y les comprometió cómo iba a ser el retorno. Ha cumplido, a ellos, por lo menos. Acá no. Pero sucede que los empresarios ya sabían desde antemano de que grandes problemas o grandes crisis no iban a tener para nada. Ya había un precedente anterior de 4 años. Uh-huh. Por lo tanto, no era tan complicado pensar de que, la primera vez podría ser de que se pensara de que, oye, mujer, y además socialista, y además que estuvo presa, y además que fue torturada. Claro, los empresarios podrían haber tenido mucha más algo temor de, claro, por ella. Pero después de conocerla 4 años... Se enamoraron. Sí, totalmente. Fue amor. Claro, todo con el retrato en sus casas. Sí, no sé por qué criticamos eso, si es amor en realidad, ¿no? No, apareció la encuesta CEP, la estoy acá ya revisando. Me decían nomás reapareció la encuesta CEP. Obvio, pues, después de todo eso. Sí, apareció. Hacía tiempo que no aparecía. Bueno, después de la última proyección a los Gallup. ¿Se acuerdan de la Gallup? ¿Ah? Que después del plebiscito del 88 se fue de Chile. Sí. Ahora sigue siendo la encuestadora del mundo. Y que es una encuestadora que altera resultados también, porque se mete en política interna de varios países. Pero la encuesta Gallup se fue del plebiscito, pero sigue funcionando. Y queda la CEP. Son esas instituciones ultra confiables como Standard & Poor's, que le daba A++ a los bancos que quebraron al día siguiente, sí, en Estados Unidos. Entonces, son esas instituciones que suponen que son confiables, pero en realidad todos sabemos que son lo menos confiables. Se supone que lo son porque lo dicen. Y porque lo dicen los medios, pero no lo son. Hay varias, cada una, la parte de la CEP es muy entretenida porque cada uno saca el porcentaje que más le conviene para decir. Por ejemplo, hay diferencia entre el gente que un 55% cree que el aborto debe ser permitido, por ejemplo, está citado acá en Biobío, Esmol hace hincapié en términos de que el mayoría apoya el copago en educación y solo el 38% cree que U deben ser gratuitas. Obvio, sí, en claro. Definitiva, esto es para todos los gustos. Profesión de Chile, la ADECADEM, 50% de la aprobación. La DIMAR decía 54% y la ACADEM decía 51%. 50% le da la CEP de aprobación a Bachelet. Estoy acá viendo, porque esto está, juré hace muy poco, de los resultados de la encuesta CEP. De hecho, le voy a echar una revisada por acá mientras vamos conversando. Pero hay, de hecho, bueno, los que salen mal parados son los partidos políticos, a propósito de los que ayer podían celebrar perfectamente el tema del binominal. Ya. Yeah. Uh-huh. Y los los secretarios de Estado, ¿cómo andan? Uh-huh. ¿Cuáles son los peores evaluados? Estoy recién acaba de salir. Ya. Entonces, estaba revisando y estaba haciendo hincapié precisamente de que ya cada uno rescata lo que le conviene. Y la CEP tiene ese cuento. Están todos felices. La CEP que tiene una orientación, entre comillas, de derecha liberal. Sí. Eso es la CEP. O sea, están de una postura que echaron al director de la cuestión para poner a Beyer, po. A Arturo Fontaine Talavera. Sí, lo hicieron bueno, Beyer, uh-huh, ya que quedó muertito, da pena. De hecho, fue tan polémica la última encuesta CEP durante el tema de la campaña, ¿se acuerdan ustedes? Uh-huh. Que Segovia era la Carolina Segovia, que era la que siempre decía, y después pusieron a este chico, que sale nuevamente, uh-huh, que tartamudeaba, más nervioso. Tremendamente ahí. Estaba leyendo ahí parte de la primera evaluación. Están ahí. De hecho, llama la atención varias cosas. En términos de la aprobación del tema del gobierno. Y también términos de lo que es las reformas, cómo están evaluadas, en definitiva, que un poco también lo que a algunos les importa. Pero estoy acá descargando recién la encuesta completa para poder tener un paneo y revisar una de las cosas que a nosotros en particular nos interesa muchísimo, que es el muestreo. De hecho, se supone que la CEP es mejor que otras porque tiene un alcance mayor, un rango, y por tanto los porcentajes que tiene son mucho más confiables, porque es grande, casi a nivel del país, no completo. A diferencia de las otras que generalmente o son telefónicas, no presenciales, y no abarcan. De hecho, en general se quedan limitadas a la región metropolitana y una que otra región. Salvo eso, Y un tema de metodología, no hay mayor diferencia, te diré. Estoy metiéndome al CEP para descargar lo este y revisar precisamente esa parte que a uno le interesa muchísimo. Pero estoy viendo que todos están celebrando distintos datos. Hasta el gobierno de Piñera, que sube un par de puntos en términos de aprobación. Ah, también. Sí, así. ¿Cómo sube el gobierno pasado a la aprobación? ¿Cómo evalúa el gobierno de Piñera? Una cosa así. De 34 había pasado como a 37. Se puede evaluar a un político porque está trabajando actualmente. Uh-huh. A un senador o a un, ¿cómo se llama? Al presidente. Pero a una persona que ya está fuera, está en su casa, se supone. ¿Cómo lo evalúan? Sí, interesante saberlo. Sí. Tal porque vez, además hay un recuerdo y porque uno empieza... Claro, a lo mejor se podría evaluar a Piñera como Piñera por sus intervenciones que ha hecho, porque ha hablado acerca de algunas situaciones. Sí, se puede evaluar. ¿Ah? Y cómo ha sido captado por la ciudadanía. Uh-huh. Pero un gobierno que ya no existe, ¿cómo alguien puede decir, sí, en este momento me gusta el gobierno de Piñera porque... O sea, solamente vas a saber cómo funciona la memoria, el recuerdo y cuántos años eran las piñericosas. Que en realidad, de hecho, la pregunta era hacer esa. El personaje político, uno de los mejores evaluados, detrás de Michelle Bachelet, que está dentro del ranking, estaría Andrés Velasco. Ahora, bueno, varios van a olvidar acá el cuestionamiento tremendo que tuvo las cuentas CEP. Recuerden que no solamente se equivocó, porque dijo que Michelle Bachelet ganaba en primera vuelta. Mm. Sino que no había hecho la otra pregunta, por tanto no alcanzaba a hacerla para lo que fue la segunda vuelta propiamente tal, porque en definitiva fallaron nomás. Claro. ¿Te acuerdas que no estaba hecha la pregunta en términos de segunda vuelta? Porque no ellos habían establecido de que no había segunda vuelta. No había vuelta. Segunda vuelta, entonces no había necesidad de hacer una pregunta en base a eso. Esa fue claro. La respuesta que dio esa vez. Claro. Y la repitieron varias veces por lo mismo, porque, oye, pero ¿por qué lo hicieron en términos de esta rueda de prensa que está allá en el sector de Providencia? El Centro de Estudios Públicos está frente a la sede de la CPC, para los que nos cachan. Pero acá se posicionan nombres, de hecho instalan nombres, de hecho la CEP siempre ha hecho eso. Y siempre se han portado muy bien con Bachelet, ojo. De hecho, le dieron mucha buena y varios que trabajan. Así que viendo acá más o menos lo que acá está en discusión tiene que ver con la reforma educacional, por ejemplo, y el tema del copago es parte de las preguntas, cosa que le interesa bastante también a gente y hay interés ahí dentro de los centros de estudios públicos. Según una encuesta CEP, el 55% de los encuestados considera que el copago genera más compromiso por parte de los padres en la educación con su hijo. Sí, es que te da de reír y lo demás, pero estoy leyendo parte de, no, claro, del tema. Obvio. Así que estoy revisando acá. Alamán y Girardi, por ejemplo, alcanzan un 42% de aprobación. No, está bien llamativa. Pero este tema del copago va a traer este porque esto va a reanimar por otro lado. De hecho, se está mediáticamente y en términos del oficio político de desactivar términos de bomba. Con esto, claro, viene esta discusión de que no tiene gran piso el tema de la reforma porque los padres se están imponiendo frente a esos. El 39% entiende el lucro como ganancia y un 29% como ganancia excesiva. Es bien llamativa esta encuesta en particular. Voy a tirarle algunos datos para que vamos cachando. La encuesta no está completa. Estos son los datos que se han ido sacando en virtud de la conferencia de prensa porque a las 2 de la tarde va a estar recién disponible, completa. No la han subido toda. No, estos son datos que ya están... son parte de la conferencia que hacen precisamente claro. El Centro de Estudios Públicos que no están. Estaban los gráficos ya subidos. Sí, por eso yo te subía, porque antes era a las 12 y se subía paralelamente para que uno empezara a revisar el tema de la encuesta y bajar el PDF. A las 2 de la tarde va a estar lista la encuesta completa para que uno la pueda descargar. Según la encuesta CEP, Enrique Mirami es más conocido que Andrés Velasco, pero la evaluación de Velasco es mejor. Ya. 50% apoya al gobierno de Michelle Bachelet y el 29% lo desaprueba. Encuesta. ¿Cuánto lo aprueba? Perdón. Lo aprueba un 50%. Y el 29% lo desaprueba. Encuesta, 75% desaprueba la labor de los jueces. El 37% aprueba y 35% desaprueba el gobierno de Sebastián Piñera. Decíamos que había subido un pelín. El 56% Bachelet le da confianza y el 37% no. Ha ido subiendo eso paulatinamente, es muy lento, pero ha ido subiendo. Es Andrés Velasco quien tiene el 46% de evaluación positiva en términos políticos. O sea, un tipo muy conocido por la gente. Aquí esto están posicionando precisamente. De hecho, Andrés Velasco vendría siendo una especie de candidato de consenso. Para futuro. Como que está entre Unami y él. Para la nueva mayoría. Claro. Claro, y tiene la gracia que igual es cercano también a la lógica de la democracia cristiana. Entonces, tampoco les molestaría tanto. Al contrario. Sí. Entonces, los datos que se tienen ahora. Encuesta Andrea Alemán subió a 38% su evaluación positiva. Esto, insisto, lo que se viene después de esta CEP es precisamente, vienen los misiles ahí ya full contra el tema de la reforma educacional. Acá se termina a pactar la reforma educacional, porque van a salir, ahora va a salir la derecha, se le da Andrea Alemán y todo el tema, con el tema de la reforma, y el gobierno va a terminar concediendo, ya lo está haciendo, pero ahora va a reafirmar, para salvar la reforma educacional. Una cosa muy parecida a la reforma tributaria. Voy a comentar con el tema incluso del copago, sí, lo que salió. Ya, van a terminar en la casa de Fontena, ahí en la cocina. Claro, diciendo... unos 4 o 5 cocinando. Diciendo, no, pero en realidad ahora nos dimos cuenta, gracias a la encuesta CEP. De hecho, Piñera subió a 38% en la evaluación positiva. Bachelet tiene un 63% de evaluación positiva y 12% negativa. La política más conocida, con un 90%, es Camila Vallejo. 39%, ya lo leí, encuesta, 38% opina que la universidad debe ser gratuita para todos los estudiantes. 38%. Ojo con eso, porque aquí viene el jugo. Buen rato. Uno no pensará mal aquí de que Harald Beyer está, como estaba diciendo Joaquín, precisamente, metiendo la mano, pero el hecho es claro. Sigo leyendo. 63% quisiera que su hijo en colegios con nivel socioeconómico parecido al suyo. ¿Dónde fueron a hacer esto? ¿Con la dehesa? Eso socioeconómico. Si usted es pobre, le gustaría que su hijo estuviera en una escuela para pobres. Es llamativo esto. Una pregunta bien, bien extraña. Bueno, muy propia de la encuesta ahora que quieren instalar cosas. El 37% opina que el cobro del copago debería estar prohibido. La mayoría estaría... ¿Cuál es la pregunta del copago? Porque en realidad... No tenemos la pregunta. No, claro, es que lo digo porque además me dicen copago y si no estoy muy informado no tengo ni idea qué es esa cuestión, po. Entonces digo, no, está bien, pues. Sí. Oye, preguntan por acá, ¿con cuánto porcentaje salió, si sale algo sobre el plan Z? El 1% cree en la existencia del plan Z. No estaría mal esa. Estoy mirando acá tema de los datos. Insistimos, a las 2 de la tarde recién van a estar los datos, ya dónde están las preguntas. Es lo que uno tiende a revisar en términos metodológicos y en términos de decir, yo estoy viendo las reacciones de Twitter y... ¿Todo claro? Pero además como que se reconoció inmediatamente la derrota, así. Gente escribiendo, bueno, esto muestra de que la gente está alienada y cree que prefiere la educación con copago, así como, claro, como que se asumió la derrota inmediatamente. Yo no sé si todo el mundo entienda cuál es el concepto de copago. Entonces te dicen copago y te dicen, tal vez me ha... El subvencionado, po. Claro, no exacto, pero por lo general no se le llama tan así directamente. Entonces, tal vez, insisto, puede ser que no sea claro. Lo segundo es por qué se está instalando este tema del copago justo en este momento. Es porque acá quieren dar una señal política, quieren decir, oye, es que el plato que estamos preparando lo pidió el público. Claro, sí, las bases, la gente. Pero mire, acá pidieron con... Nosotros escuchamos la calle, claro, escuchamos acá pidieron con sal o sin sal, acá pidieron con copago. Así que acá viene la reforma educacional con su copago, señor, una dosis especial. Pero si la encuesta va en contra, dicen, no, nosotros no miramos las encuestas. Sí. No nos interesan las encuestas, nosotros trabajamos por Chile. Cuando conviene. Pues, eso es una frase que todo el mundo ya sabe a esta altura. Y la hacen cada vez que pueden. Un 30% cree que la reforma hará caer la inversión y un 31% que lo hará el crecimiento económico. La pregunta es bien rara de esta CEP. Uno asumiendo cuáles podrían ser. Un 29% cree que la reforma tributaria empeorará la situación económica. Llevan como 3 iguales. Se va instalando idea. 63% apoya acuerdo en el Congreso. Eso es muy gracioso. El 63% apoya acuerdos en el Congreso. Esta encuesta la fueron a hacer una cocina. No, así, esta encuesta la hicieron en la CEP, una encuesta interna. Esta es la encuesta interna de la CEP. Ya sé que hoy día estamos muy cansados, vamos a hacerlo. Es como hoy día nosotros, muy cansados, dormidos en la nada, y hicieron así como, hagamos una encuesta rápida. Así. Oye, ¿qué opináis de esto? Sí, estamos de acuerdo, perfecto. O sea, quiere decir de que hay una alta aceptación a los políticos, ¿cómo se llama? Al Congreso. Lo cual siempre había estado bastante baja. Uh-huh. 18%. Oye, mira, esta es muy buena. Aquí ya le muestra la mano así, pero increíblemente. Solo el 2% considera que el gobierno debería abocarse a la reforma constitucional. Ah, ya. ¿Qué tal? Un saludo a Bajar al Bellero. Un 2% considera que el gobierno debería abocarse a la reforma constitucional. Así que eso. Hasta el momento de la encuesta CEP, que va a estar liberada a las 2 de la tarde. Oye, pero ya, llamativo, esto es un espaldarazo precisamente a ciertos grupos. A la cocina. Al tema de la hecho, a la cocina. Un espaldarazo a la cocina. Claro. Uh-huh. Así que a las 14 horas estará disponible con todo lo demás. Pero claro, está ahí. Es bien gracioso. Yo encuentro que, bueno, insisto, hay que desvelar detrás el centro de estudios público. El centro de estudios público trabaja para la élite. Que en este caso viene a ser una alianza de la constitución. ¿Has visto el directorio de esa cuestión? Sí, sí. Es muy chistoso. De hecho, estuve en algún momento en el centro de estudios públicos. ¿En el directorio? Sí, tiene un sueldo bastante bueno. Estuve, soy en realidad, soy Antonio Sotomayor. En el directorio de Ángeles. Al lado de Arturo Fontaine Talavera. Cocinando. Cocinando, güey. Cocinando con Carlitos Molienbrock. Así, nada, ahí te revisan los piojos antes de entrar igual, po. Seamos serios. Porque mucha gente pasa colada porque una calle muy chica, que está a la vuelta del colegio Liceo 7, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Liceo 7. Liceo está 7. El Mercado Providencia por ahí. Metro. Pero al día. A la vuelta. Salía del colegio, la esquina. Ahí está el Centro de Estudios Públicos. Uh-huh. Ahora hace años. Una protesta ahí muy buena. El nombre de un monseñor. Sí, tiene un nombre como de cura, una cosa sí. Así. Y está el Centro de Estudios Públicos y al frente está la CPC. Y ahí, como una calle corta, al otro lado está ya Costanera, ya no es muy larga. Por si quieren a pedir el mostreo, digo yo. Pero esto básicamente concilia, claro, en el tema de clase política y a algunos personajes. Esto a mí ya me parece sospechoso el tema de Andrés Velasco. A mí eso ya me parece como el político con mayor proyección el que más ha subido todo el tema, Andrés Velasco. Muy cercano al Centro de Estudios Públicos, por lo demás. Es de la misma ideología al final. Liberal, él dice que es liberal de centro-izquierda o liberal propiamente tal, porque le da vergüenza decir que es liberal de centro-derecha o de derecha. Ya. Porque cómo decir que había un liberal en el Ministerio de Hacienda en el primer gobierno socialista de Bachelet. Pues, muy feo eso. Pero todos saben que un liberal que está por el libre mercado sin ningún empacho. Bueno, pero en la centroizquierda yo tenía entendido que estaban todos en esa misma línea, ¿o no? ¿No? ¿Cómo? Que son todos medios liberales. Sí, pues, o sea, tenemos un sistema de economía social de mercado conocido vulgarmente como neoliberalismo. Pues eso. Se llama economía social de mercado. Entonces no es nada extraño de que esté el señor Velasco haya estado en el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno. Uh-huh. Estaba como dentro de la lógica. Claro. Bueno, ahí se va a saber, insisto, el día A las 14 horas recién la encuesta para... A mí me gusta revisar esa parte que tiene que ver con el muestreo y tiene que ver con el tema metodológico. De ahí se ven las preguntas, porque uno sabe las preguntas abiertas, las preguntas capciosas, las preguntas que están sesgadas. Uno las puede reconocer ahí, cosa que, claro, que es mucho más tedioso. Y puede revisar las estadísticas de forma distinta. Algo útil, que alguna herramienta que deje el área. De hecho, me tocó trabajar en un tiempo para una que sea encuesta. Era terrible. Pagan una miseria. ¿Haciendo encuestas? Haciendo encuestas. Yo también trabajé en eso, sí. Sí, pagan una porquería. Sí, y después también trabajé en el tema de análisis y todo el cuento. Pero... mierda. Por una razón muy sencilla. Y más encima me acuerdo que esa vez tenía que ver con un tema de educación. Hace muchos años atrás. Y eran, obviamente, cuando tú hablas de educación, le preguntan a los colegios de la élite. Le vas a preguntar a un colegio. De hecho, eran un par del centro, el resto era todo arriba. De esos colegios que no te dejan entrar de buena primera. De hecho, había mucha gente. Y me acuerdo que llegaba carabinero, pensaban que no íbamos a secuestrar a un cabro chico. Bueno, y cosas. Bueno, no era mala idea, pero tampoco era parte de este. Es decir, obviamente, probablemente íbamos a sacar más de lo que pagaba la encuestadora. Pero eso, le veían cualquier color. Así como, ay, ¿usted qué hace? Y los niños, mirando a los pobres niños, así, terrible. No nos pasó eso mismo en los colegios de Santiago, me acuerdo. Ahí como que no le importaba mucho, así como, emblemáticos, ya, y eso. Pero están las preguntas cegadas porque las preguntas tienen que ver, o los resultados que tú quieras, tienen que ver con la intencionalidad con que tú las haces. Claro, pues, ¿para dónde quieres el resultado, po? Sí, como decía la Ana Karina, incluso el mismo orden de las preguntas puede influir en el resultado de la misma. Obvio, obvio, ¿sí? está claro. De hecho, como tú presentas una pregunta, va a tener una respuesta, y eso implica que uno revisa la pregunta y dice, ya. De hecho, insisto, como hemos trabajado en esa área, tú lo hacías perfectamente. Por ejemplo, en la encuesta se ocupa esto. Y las que son ya tendenciosas porque buscan un objetivo. Se pregunta lo mismo, de diferentes formas, unas 3 o 4 veces. Como no hay una buena comprensión ni lectora ni auditiva de lo que está señalándose, terminan dándote la respuesta que tú esperabas. Claro. En términos de porcentaje. Y después viene el tema con los muestras también. Entonces, de hecho, hace una de las grandes críticas de la del Centro de Estudio Público, porque no te dicen qué político es el que está más nombrado. Te dicen, de estos políticos, ¿cuál cree usted que? Y te establecen inmediatamente cuál es el universo que ellos están instalando. Entonces, trabajar en un call center haciendo encuestas, uff. Ahora, la encuesta telefónica tiene muy, muy, son muy mal vistas. Sí. De hecho, ya casi no salen. Además, porque las encuestas telefónicas son mayormente a números fijos. Sí, pues tienen que ser números fijos porque tienen que generar el catastro. Y eso ya genera una distinción social en estos días, bastante fuerte. Entonces, al final, ¿quién tiene teléfono? No todos tienen teléfono. No. Listo. Y el rechazo a la misma es alto. Por eso tiene que quedar registrado en el muestreo. O sea, llamamos a 2.000 personas, de 2.000 personas nos contestaron 4. claro, 500, y de 500 quisieron responder 250. Y de esas 250, no sabe, no responde. Ahí, más o menos como eso. En general es más o menos así. Sí. Porque es que además, uno se pone... Ah, ¿le podemos hacer una encuesta? Igual te dice encuesta, pero... ¡Hacer la tonzo! Es como un domingo en la mañana te llega y los testigos. ¡Oh, ah, pues! Claro. Como... ¿Le podemos hablar un... ¿Tiene un minutito para hablar del Señor? ¿Para hablar de Dios? O cuando tú estás en la radio y te llaman para ofrecerte distintas plan cosas a las empresas de... Mala onda, sí, porque uno siempre trata de hacer buena onda con la gente que te llama. Sí, la culpa no es de la persona que está llamando. Exactamente, uno sabe que le cae la llamada. Así, porque en call center se ocupa eso. Te cae la llamada. Y hay gente que, yo tengo que llamar a este caballero, lo llamamos 10 veces. Ya, porque te cayó la llamada nomás. Pues. Sí. Mientras esté en la base de datos, va a seguir. Sí. Y es una lata. ¿Y a qué hora lo puedo llamar? Que esté desocupado y todo el tema. Pobre gente. Pobre gente. Pero la culpa no es de ellos. No. Uh-huh. Pero ahí la SEP, van a rayar todo hoy día con la SEP, van a dar todas las ganancias que quieran, todos van a mirar el vaso medio lleno. Y aquí celebran algunos datos. Insisto que lo que se prevé con esto es que viene una ofensiva fuerte el tema de la reforma educacional. Ya se anunciaba el tema de esta negociación con la derecha. Acá se pacta. Lo hemos firmado eso. Ningún problema. Esto es el tema del copago. Y instalado ya así como una realidad que va a tener esa repercusión. Sí. Sí, a la cocina entran 3 o 4 y esos 3 o 4 son justamente de ambos sectores. Exactamente. Y se acabó el problema. No, y es muy bueno proyectar a alguien como Andrés Velasco para, por ejemplo, gente del Centro de Estudios Públicos u otros más. Mm. Encuentran que voy a ocupar una cosa que ocupa tanto la derecha como en otros sectores. Él es serio. Es una persona que hace política seria. ¿Qué hace? Aparte de crear una cosa que se llama Fuerza Pública. Sí. Aparte de crear un grupo que se llama GOPE a la interna. Claro. ¿Qué ha hecho? Fuerzas especiales, claro. Algo así. No, se llama Fuerza Pública. Claro. Sí, el movimiento... y el grupo operativo de políticos emprendedores también, GOPE. Y el grupo análisis se llama Dipolcar, igual. Así como. Claro, exacto. El think tank de Fuerza Pública, sí. Dipolcar. No, y parte desde eso. Desde ya ir posicionando figura. Ir señalando quiénes van a ser los proyectables en términos políticos. Y te generan esta realidad que ya está instalada y por tanto se va a entrar a discutir desde eso. No de quiénes no. Entonces, ya, estos son los políticos con mayor proyección y futuro. Y se empieza a trabajar. Entonces, aquí viene cosa que ya hemos visto por lo demás. Cosa que ya hemos visto. Esta pelea entre Velasco y Enrique Minami. Que ya está anunciada. Y bueno, la SEP empieza a cuestionar, y aquí es donde también empiezan los acuerdos. ¿Por qué? Porque empiezan los acuerdos del PRO en términos de las negociaciones que está llevando a cabo Enrique Minami con la nueva mayoría. Claro. Dice, bueno, yo soy un candidato más predictable, o quieren a Velasco. Y en ese sentido, claro, Velasco podría tener un apoyo mayoritario ahí de la gente de la Democracia Cristiana, pero no terminó bien en la Democracia Cristiana. Donde era muy cercano, para decir, era parte de. Pero, y el otro resto no le cae bien Velasco. De partida el timonel del PS, no, po. Las peleas fueron tremendas y públicas. Y por otro lado, que está el PPD, le conviene más. Meo tiene más posibilidades dentro de la nueva mayoría. Y Velasco puede ser un candidato de consenso entre sectores que generen un pacto. Ah, o sea, claro. La UDI, difícil que no lleve candidato propio. Difícil. La EC también, yo creo que para esta pasa. Pero claro, se empieza a configurar cuál le va a ser en definitiva, porque la carrera presidencial ya empezó hace rato. ¿No? Sí. Pues si usted no sabía. Y Piñera la tiene difícil. Porque no tiene unida la alianza y está bastante jodido. Entonces va a esperar a armar algo. Yo creo que Piñera está pensando en la Democracia Cristiana. Sí, hace sí. tiempo que la está llamando. Po. Y la Democracia Cristiana que está tan necesitada de cariño, como está tan ahí, yo creo que no le haría asco esta vez. Pero el problema está que la Democracia Cristiana quiere llevar su propio candidato. Porque eso demuestra fuerza, pero pueden claro. hacer una primaria o algo por el estilo. Ahí eso. Hay que ir viendo. Sí. Ahí podría ser, si va a la primaria la nueva mayoría y pierde la Democracia Cristiana su candidato, es probable de que puede pasarse a apoyar a Piñera, si Piñera va como candidato en la primera vuelta. Uh-huh. ¿Sí? Por ahí puede ser el cuento. Y así quedan todos felicitos, contentos. Entonces, ya, por ejemplo, ya veo varios portales dándole con el tema del copago. Es que eso me refiero. O sea, esto de, volvimos, al 38% cree que la U deben ser gratuita para todos. Se compró el tiro de la cuestión así, pero me asombra así. ¿Qué? ¿Quién compró? Todos, po. Ah, todos obvio, se compraron el cuento. El oráculo ha hablado de Delfos. Sí. Aquí a alguno ya le conviene de que se equivocó rotundamente la última encuesta CEP. pero rotundamente. Claro. Entonces, pues claro, va a estar... No, si la... dar lata a esa cuestión así. Sí, pues después van a estar con la perspectiva de creerle toda la encuesta. Y así van a justificar la reforma. La no reforma de la reforma, en realidad. Ahora acá dicen en el Parlamento, bueno, la falta de voto en el Parlamento, la derecha tiene al CEP. Ojo, porque la CEP, en términos estrictos, si nos queremos ir a los datos duros y a la historia, ha apoyado más a la Concertación que a la Alianza. Es histórico. De hecho, su punto cúlmine fue en el gobierno de Ricardo Lago. Es como Aguilar que apoya a Piñera. Sí, porque bueno, está Méndez, también sí. era a la vez de amigo asesor de Piñera. Claro. Asesor y con la encuesta Aguilar. Sí, no, sí, está... Súper transparente. Sí, sí, sí. Es que, insisto, en términos reales, el tema acá es que... La encuesta CEP no es muy dada al tema de acertar, es muy dada a crear realidades políticas. Ese es el principio del Centro Estudio. Y ahí, por lo menos en los 90, no tuvo ninguna competencia. Entonces, a las 2 de la tarde va a estar disponible ya completamente la encuesta. Ahí la va a revisar y reír un poco para las preguntas. Esa es la parte más entretenida. Sí, estamos viendo la inmortalidad del cangrejo bajó 11 puntos en la CEP. Poco, debe haber bajado más. A pesar del premio internacional. Sí, pues ahí dicen. No están intentando difamar nomás. Tristes, pero bueno. Se pueden comprar otro premio, perdón, digo ganar otro premio. Ganar. Comprar otro premio. La cara así como... No, si lo ganamos, sí. Lo ganamos. La NASA, qué bueno, la NASA ahí. La NASA, po. La UNESCO, la ONU, todo metido. La FIFA. La FIFA. Los Illuminati. Qué chistos. En fin, así con la encuesta. Yo creo que ya vamos terminando este viernes, sí, chico. Sí, yo creo, ¿eh? Estás con la cara de... Sí, yo ya estoy... Saludos a todos los que deben estar en la playa, gente como Max, por ejemplo. Max está ahí disfrutando. Sí, pues yo creo que ya debe haber partido a la playa con sus niños, está bien. Qué suerte. O eso, sí. El Congreso Fundacional, no sabemos. O está en una de esas. El otro día. Se siente. Papá, prese. Y a propósito, toda la moneda también está en el Congreso Fundacional. Po. ¿En serio? Sí, vos. Quieren hacer un partido. Sí, caché. Mañana, de hecho, tienen. Parece. Ay, Dios. Bueno. Loquito todo. Así es. No, pero bueno, están todos. Ahí tienen su posibilidad. Están abiertos. Todo su derecho. Sí. Sí. Acá, sí, no piensan ser candidato acá. No, pues no tiene ningún apoyo. Lo sabe. Acá. Sí, pero bueno. Ahí deseándole suerte en caso de. Claro. No le fue bien en la última campaña postulándose como secretario o ministro. Terrible. Había una cosa ahí complicada con él, pero bueno. Hasta estuvo rayando por ahí como embajador cuando empezaron a caerse los embajadores. No, tampoco. Hoy se cayó este, dijo. Claro. ¿Aló? No, gran persona. Sí. Sí, no, sí, eso es aparte. Eso es aparte. No votaría por él, pero gran persona. ¿Oye? Yo no voto, por eso no votaría por él, pero bueno, sí. Uno tiene que decir eso antes de... Pero suena más potente. Ah, ya. Claro. Oye, ¿supieron la nota que hackers peruanos vulneraron? Sí, la FACH. A la FACH. Estaba leyendo justo ahora para irnos a los correos, de hecho. Sí, entre febrero y mayo del 2013 se metieron a los correos y, por supuesto, encontraron lo que todos sabemos, que es negocio y contrato. Por eso yo creo que lo publicaron ahora los hackers. Porque se dieron cuenta que era muy buena forma de pegarle un golpe a la Fuerza Aérea Chilena revelando los contratos que tiene con la industria armamentista israelí. Ah. Así es. Así que, ¿cómo se llama la industria? Espera, voy a buscarla acá. Necesito... con Rafael Advances Defense Systems, que es de Israel. De Israel, de un ex general de Israel. Y venden armas para los F-16, misiles... Y de hecho creo que es la misma empresa que también hace el... Ayudando a acabar el hambre en el mundo, se llama eso. Claro. Fundación. Claro, Dix Hat también es otra de las empresas y... No, este es el presidente, po, y que además él está metido en el tema de la cúpula de hierro, todas estas cuestiones. Es un vendedor de armas y Chile le está comprando armas a Israel y por lo tanto está financiando una matanza. ¿Y la FAS no ha dicho saberlo. Nada? ¿Cómo? ¿No ha dicho nada? ¿La FAS o...? No, ¿cierto? Solamente parece que aclararon de que sí perdieron una vulneración de dos correos, no fueron tantos como dicen que son cientos de correos, pero... Pero no se metió del asunto de los contratos. Pero ojo, no dos correos, dos casillas de dos correo. Casillas, claro. Ah, ya. Claro, exactamente. Es una cosa rebuscada, pero... Sí. Uh-huh. O sea, suena dos correos. Claro, exacto. Son dos, claro. Dos correos de dos sujetos, o de dos funcionarios, o de dos instituciones, y que de hecho ahí parece que eran de la no sé cuánto operaciones... ahí salía la parte del departamento de pasaporte de visa, parece, y el otro de contrato del comando de logística. Uh-huh. Y ahí sacaron de esas dos cuentas y sacaron la información. Lo que necesitaban. Y la dieron a conocer. Y la dieron a conocer, buen momento, bastante hábil, porque tira el punto de que, claro, acá se están comprando sistemáticamente armas a Israel. Uh-huh. Y por lo tanto se está financiando una matanza, porque son las mismas armas y acá ya es literal, que se está utilizando para matar en Gaza. General Dynamics, una de las empresas. Claro. Sí, estoy leyendo también lo mismo y claro, está interesante. Le vamos a echar ahí una mirada mucho más fina. Y claro, no, aquí no se ha vulnerado un tema de seguridad nacional, un par de correos con cosas, la verdad, sabías por todo. No es tan así. Porque la FACH reconoce lo que está diciendo Joaquín. Efectivamente, entre mayo y junio del 2013 se detectó dos casillas de correo institucional que fueron vulneradas, para lo cual adoptaron inmediatamente las medidas de seguridad informática pertinentes. Además, aseguraron que este hecho puntual no significó una vulneración a la seguridad nacional, tras lo cual se han mantenido los máximos estándares de seguridad informática. Finalmente agregaron que los sistemas de correo funcionan con total normalidad bajo estrictos parámetros de fiscalización y los debidos resguardos de los sistemas de protección informática que permiten alertarnos sobre acciones de esta naturaleza. Mira tú. Qué bacán. Claro. Sí. Sí. Ahora, es un. Claro, un secreto a voces sabido de que hay esta relación en términos de compra a Israel con varios materiales bélicos acá. Sería bueno que publicaran el detalle. Claro, pero. ¿Cómo se llama? Los datos duros ahí de que comprueban que esto es efectivo. O sea, no solamente la bomba lacrimógena, sino un montón de otras cosas. Claro. Que un poco le ha circulado en tipo de redes sociales, las bombas lacrimógenas que se saben que son israelíes. Y esto se sabe a propósito de cuando se hizo esta investigación express, ¿se acuerdan? Vamos a suspender la bomba lacrimógena y que dos días ya estaban listos. Claro. Y más encima pidieron así como, no, vamos a hacer un examen, un informe. Y ese informe lo hizo la propia empresa. Y bueno, Chile lo compran. Y de hecho, salió gente de la Universidad de Chile diciendo esto, ¿no? Y de hecho, no solamente las lacrimógenas eran perjudiciales en términos de toxicidad, sino que eran abortivas, que se fue uno de los titulares durante ese periodo. Estamos hablando de 2011. Un saludo para los Provía a propósito. Y los Provía no dijeron nada, ni han dicho nada después, ¿no? Cuando tiran las bombas. Claro, chicos. Si son abortivas, entonces quiere decir de que están por el aborto. ¿Los micrófonos? Bueno, con amabilidad. Adelante, sí. Caballero. Ha sido nuevamente un gusto estar acá en la ciudad de la Radio Vía Francia. Nos estaremos escuchando. Para mí todavía no llega el fin de semana, porque tenemos la inmortalidad del cangrejo. Ah, ustedes van. Por supuesto. Me parece. Pues, esto está claro. No, mañana es feriado, no hay matinal. No hay matinal mañana, pero tenemos la inmortalidad del cangrejo, así que además usted ya no tiene excusa de irse a dormir. Ay, que tengo que irme a dormir porque tempranito, porque... Pero hay gente que trabaja el viernes igual. Sí, en verdad. Feriado, ellos tienen excusa. Tienen que escribir puntualmente, oye, tengo que trabajar mañana, así que me voy a dormir. Pero el resto se queda, pues se queda escuchando y ahí lo vamos a pasar bastante bien. Tenemos nuevas secciones, tenemos el horóscopo. Así que a las 11 de la noche, la inmortalidad del cangrejo y, bueno, por supuesto, un gusto estar acá en el matinal de la Radio Vía Francia. Nos veremos, nos escuchamos más rato. Yo por mi parte me despido. Antes de despedirme, recordar de que hoy día, 14 de agosto, se cumplen 42 años hoy de la muerte de Luciano Cruz. Sí. Aguayo. Uh-huh. Bueno, me despido hasta el día lunes, cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Un saludo para todos. Gracias por escucharnos. Luciano Cruz Aguayo, sí, dirigente importantísimo y natural del movimiento que era revolucionaria, fogueado en las poblaciones del Gran Concepción. Y de Santiago también. Y también, muy reconocido. Un líder natural y un personaje bastante interesante en la historia política del país, y aportó mucho en el tema de la causa de los pobres y los trabajadores de este país. No siempre se le rescata con el mérito de la importancia que tuvo en eso. Cierto. Nos despedimos de nuestra parte. Está la inmortalidad del cangrejo. De hecho, también va la hija de Florita mañana. Dijeron que feriado igual lo hacían. Bueno, está bien. Un saludo también a Argentina, que empieza a sonar la próxima semana un programa allá, Diario en Bicicleta, acá. Damos saludos, lo hemos juntado esta semana, hemos estado en reunión, y ya está todo listo. Así que también le mandamos un saludo allá para general. Esto ya saldría al otro sábado. Estaría buenísimo. Y ahí, bueno, a toda la tropa, la gente y los que están trabajando también para el tema de la peña, ahí que están a full. Así aprovechamos de decir, el 30 en la 30 peña, de agosto. Las preventas están hasta el día 21 a 1.500 pesos, luego está a 2.000 y puede contactar a alguno de nosotros para comprar las entradas, o bien puede ir allá a Avenida Santa María, esquina Recoleta, donde está la plaza, cerca del mercado Tirso Molina, el rincón de la Rulo. Y puede... Hay indicaciones, yo que he perdido la mitad, pero está bien. Y puede comprar las entradas también para la gran peña grande de la Radio Vía Francia. O ahí se comunica, el caso de Pirusa, que no había dicho cómo lo hacía, se coordina. No hay ningún problema con aquello. Chicos, un gusto estar con usted y también a quien nos acompañó el día de hoy. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.